el Batallón Pluto. Queridos amigos, queridas amigas, una semana más al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Buri. Os voy a hacer una pregunta. ¿Hasta qué punto somos o debemos ser permisivos con determinadas costumbres que se dan en la industria? ¿Hay algún límite que al cruzarse provoque que cientos de personas salgan en masa a quejarse? ¿O por el contrario, toleramos casi siempre esas puñaladas que a veces nos dan las empresas? Veréis, hace unos días salía la noticia de que el parche inicial de Fallout 76 era más grande que el propio juego. 54 gigas necesarios para poder iniciar tu aventura en el yermo. Y algo parecido ocurre con la trilogía de Spyro, necesitando obligatoriamente de conexión a internet y gran dosis de paciencia para poder jugar. Y sé que esto no es nuevo, que no he inventado la pólvora, pero que cada vez sea más habitual sí que es preocupante. Quiero pensar que habrá un punto en el que se produzca un momento de ruptura, un instante en el que el vaso habrá rebasado su capacidad y no traguemos ni una más. Pasó, o eso quiero creer ingenuamente, con los micropagos y Electronic Arts, pero seguro que tenéis en mente muchos más ejemplos. Cada salto de generación trae consigo nuevas rutinas, prácticas que se dan por hecho y que aceptamos con relativa normalidad. Pero no todo vale. Pensadlo, con tanta tecnología, ¿realmente en todo hemos avanzado en calidad de vida o nos ponen restricciones que antes eran impensables? No sé, quizás sea cosa mía que me resisto al cambio y solo el tiempo en definitiva decidirá hacia qué dirección se dirige el medio. Yo paso a presentar como cada semana, por supuesto, a mis compañeros. Tony, bienvenido, ¿qué tal? Pues gracias, la verdad es que sí, es una semana movidita, bastante movidita, con decepciones por parte de algunos, y bueno, no es esa semana triste que tuvimos hace ya pues, cosa de un mes más o menos, pero hay huracanes. Sí, sí, yo estoy un poquito triste, por alguna que otra cosa. No me extraña, bueno, es que tú eres la principal víctima, yo creo, de alguna cosa que ha pasado. Sí, sí, sí. Luego lo vamos a ver, porque hoy hay para todos. Creo que ese es un bonito titular para empezar el programa. Y, por supuesto, le doy también paso a Aitor. Hola, hola. Hola, hola. Pues un poco en la línea que en la que abrías el programa. Esta semana viene fuerte y hablabas de títulos como Spyro, como Fallout 76. Quiero sumar también Pokémon Let's Go, todos salen esta misma semana. Y tengo los tres reservados. Y la cosa es que no voy a cancelarlos porque al final creo que el precio a los que los reservé me venía bien. Entonces, cancelarlos es como que estoy perdiendo una oportunidad de conseguirlos a buen precio. Pero sí es verdad que las noticias no vienen bien en dos de ellos, con el tema de los parches y tal. Pero bueno, habrá que ir poco a poco descubriéndolos. Bueno, ayer que estuvimos aquí entre nosotros hablando, te llegó la confirmación de ese Fallout 76 que creo que ya lo puedes empezar a descargar. Así que por lo menos tienes unos días de margen antes de hacer esos 50 y tantos gigas, ¿no? Sí, sí, es verdad que yo agradezco mucho. No es al 100% que todas las empresas lo hagan, pero sí es una práctica bastante habitual y que me encanta que puedas tú unos días antes de que salga una beta o un juego completo puedes hacer una predescarga, sobre todo para la gente que no tiene conexión de fibra o rápida. Y en este caso con Fallout 76 he podido hacer esa predescarga para el día 14 ya poder hacer la descarga del parche y poder jugar cuanto antes. Pues a ver, ya nos contarás aquí en el programa, traerás una que estamos jugando, intuyo, a ver qué te ha parecido esa experiencia online de Fallout. Y no me puedo dejar, por supuesto, a Juanjo, bienvenido. Hola, muy buenas. Pues yo la verdad es que no sé por qué estáis tan negativos. Yo esta semana, no sé, será porque voy por el oeste paseando, estoy contento, cazo mis animalillos, mis pieles, cojo algún enemigo y me lo paso por la piedra. Yo estoy muy a gusto, yo estoy tranquilo. Yo estoy la vida del forajido es muy tranquila, ¿eh? Por supuesto, además, forajido de los malos. Yo soy de los que me cargo un tío y después le miro los bolsillos a ver si le quedan los dólares para mí. Yo en eso, vamos, soy el prototipo perfecto de asesino del oeste. Me viene el pelo. Tú, Juanjo, ¿quién serías? ¿El bueno, el feo o el malo? El malo y el feo, los dos. A mí siempre los personajes malos me tiran bastante, ¿eh? Si están bien escritos, sobre todo. Así que ahí está, yo soy Sergio, presento esto y yo creo que lo mejor es que vayamos con ese sumario porque hemos adelantado que era una semana un poco tristonga. Hay algún que otro brote de luz, también hay que decirlo, pero lo mejor es que os lo resumamos, os lo contemos en este sumario con todos los contenidos del programa de hoy. Y este fin de semana ha tenido lugar un evento muy importante para Microsoft donde han asentado esas primeras bases para lo que será el futuro de la marca Xbox. Vamos a hablar sobre la adquisición de estudios, juegos mostrados y otras noticias relacionadas, pero también sobre un asunto que ha puesto Square Enix en el foco de todas las miradas. Me cuesta hasta articularlo porque Hajime Tabata, director de Final Fantasy XV, deja la compañía y se cancelan 3 de los 4 contenidos descargables que iban a llegar al juego en los próximos meses. Además, queda muy poco para que 2018 llegue a su fin y eso marca la temporada de premios. Los Game Awards de este año prometen dar más anuncios que nunca, o eso es lo que aseguran desde la organización. Y por si esto fuera poco, debatimos sobre lo mejor y peor que ha traído esta generación de consolas con la idea de acercar posturas, pero también de analizar la situación actual de la industria. Y quédate hasta el final porque además del habitual que estamos jugando hay mucho más contenidos aquí como siempre en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! La primera de las noticias, ya lo hemos ido adelantando, tanto hoy como en las semanas anteriores, ese evento que se ha producido en México por parte de Microsoft, SX018, no sé muy bien cómo se pronuncia, pero bueno, creo que todos sabemos de qué estamos hablando, un evento que tuvo lugar a las 10 de la noche, en el día de ayer, en el momento de grabar esto, y que aquí dos de nosotros lo estuvieron viendo en vivo y en directo. Luego yo he hecho los deberes, lo he visto en diferido. Y antes de hablar de todos esos anuncios, las noticias que han podido salir de ahí, a mí me gustaría comentar el formato. El formato de este evento, el formato de una presentación donde se prometían grandes anuncios que, ojo, que en el pasado sirvió para enseñar Gears of War, Mass Effect y nombres así de potentes. ¿Qué ha pasado? Yo creo que esa es una buena forma de empezar. ¿Qué ha pasado? Porque ha habido anuncios potentes, de peso, ahora los vamos a detallar, pero a mí, y así abro este melón, no me gustó ni el sitio escogido para hacer esta presentación, ni la forma en la que el público se comportó, que no tiene culpa Microsoft, pero sí en cuanto a la organización del evento, que madre mía, no se gastaron dinero ni en sillas, estaban todos de pie. Y no sé, me pareció una forma de quitarle entidad a un evento que podría haber tenido mayor relevancia, a mi juicio. Estoy de acuerdo. Lo del público, yo me quejé desde el minuto uno cuando vi que a la que se enfocaban, intentaban levantar mano en plan, mira, estoy, salgo yo en la tele, tal. Es como, está hablando alguien, por favor, un poco de educación. Creo que el principal problema del evento no ha sido este, ni mucho menos, sino más allá de esto, que sigue siendo lo que está haciendo Microsoft. Nos da noticias que nos gustan, como más juegos en el Game Pass, PlayerUnknown's ahora viene a Xbox, al Game Pass, y es una forma de contrarrestar que sacan Play 4, pero no nos da esa sorpresa de, wow, algo nuevo que no esperábamos y que lo queremos para ya. No, lo más parecido a lo mejor es ese tráiler de Kingdom Hearts que nos enseñó más cosa, pero poquito más. ¿Estuvo bien? Sí, estuvo bien. Hubo noticias que nos gustaron, pero no hubo la noticia, yo creo. Sí, en ese sentido, yo salí de la presentación con la sensación de que, creo que lo dije en Twitter, que había perdido 2 horas de vida, en el sentido de que no salí con un buen regusto, o con, como dice Tony, con una notición que dijeras, ostras, lo que ha marcado el evento, lo que ha dicho, joder, ha valido la pena estar aquí 2 horas, pues salí con sensación de, bueno, sí, habían dicho alguna que otra noticia, que gustará más, gustará menos, dependiendo del perfil de cada persona, pero nada trascendente, ¿no? a un nivel estratosférico. Y en cuanto a lo del público, sí es verdad que bueno, se comportaron un poco... Era casi la antítesis de los sillones de Sony. Era llevado al contrario, que tampoco me gusta. No sé, algo más sosegado. Que entiendo que no es prensa, que es público y pueden hacer lo que les dé la gana. Pero yo creo que un poco también fue impulsado, motivado por Microsoft. Quiero decir, al final, si tú pones unas reglas de comportamiento de un evento tuyo, la gente tendrá que cumplirlas, si no a la calle. Y yo creo que un poco... No sé, yo lo veía un poco, digo... Cuando te lo plantean así, como en la presentación de Sea of Thieves, que se lo pasaban todos genial y no acabo yo de fiarme de esas sonrisas tan, tan falsas. Lo vi como demasiado, no sé, estereotipado. Sí, estoy de acuerdo. Y también en ese sentido sí que hay que atribuirle parte de culpa, como tú dices, a Microsoft, porque aquello parecía por momentos un concierto de Justin Bieber. Sí, sí. Todo el público... en avalancha, prácticamente con las manos levantadas alrededor de la tarima donde horrible. Estaban los presentadores, yo había momentos que sentía vergüenza ajena y dije, la imagen que esto está dando, más allá de los anuncios, de la información, de todo lo que se está contando aquí, es la de personas fanáticas que están ahí, no sé, gritando. Yo lo que quería decir es que no entiendo la postura negativa o negativista en general sobre el evento, porque yo, mi percepción al final, yo no lo pude ver en directo, lo he visto esta mañana también, para mí no ha sido tan mala. Yo, en mi opinión, el tema del público es que esto fue una cosa que se hizo en directo, ¿no? Tengo entendido. Y claro, cuando el público se empieza a comportar así, ¿qué queréis que hicieran? No sé. Pero ese público es público invitado. Es decir, vale, tú puedes... ¿Pero tú qué haces? Hombre, pero cuando el público empieza a comportarse así, ¿qué haces? ¿Coge y empieza a decir callaros? Pero Juanjo, sabemos que en estos eventos siempre hay un regidor. O sea, claro. Tampoco queremos que estén dormidos, como en muchas conferencias de Sony, pero tampoco que lleven a hooligans. Porque lo hemos visto en muchos E3, no solamente con Microsoft, sino podemos hablar de Bethesda también algún pero que otro año. Vamos a ver, yo he estado viendo un E3, prensa profesional, y los he visto casi llorar. ¿Y eso justifica lo que vimos ayer? Pues yo creo que... La mala educación no distingue de periodistas o de jugadores normales. Yo lo que considero es que es algo que ya se ha visto. Para bien o para mal, es algo que está en esto. No es la primera ni la última presentación donde la gente se le va un poco la cabeza cuando ve las cosas. Pero, Juanjo, vamos a ver, hay que cogerlo un poco por donde vienen las cosas. Quiero decir... eso a lo que tú aludes del E3, de periodistas que pierden un poco la compostura y tal, se da en casos puntuales de algún anuncio muy grande, en plan, yo que sé, el remake de Final Fantasy VII, de Last Guardian, cosas así que son auténticos bombazos. Es que aquí lo que vimos era gente jaleando Sea of Thieves, que me parece un juegazo, pero vamos a ver, que ya está, tampoco, o yo que sé, o cada 2x3 jaleaban. Era como... No sé, como que un regidor les decía, venga, darle caña. Sí, como... Que esto parezca que vamos a dar una imagen de, wow, somos guays, claro. Somos gente joven, venga, que Microsoft es la leche, únete. Era como una sitcom, cuando no hace gracia y te ponen la risa enlatada de fondo. Igual, te están obligando a hacer como que darle mayor interés a algo que a lo mejor está bien, pero ya está. Y ya no solamente por el tema del público, que... efectivamente hay que mencionarlo, sino en cuanto a anuncios, que repito, son importantes y vamos a hablar de ellos, pero quizás toda esa expectación generada eso lo alimentaron ellos. Hay que comentarlo, ¿eh? Esto no es que nosotros nos montásemos nuestra idea en la cabeza. Ellos eran los que iban dando miguitas para que tú dijeses, vale, voy a estar pendiente a las 10 de la noche para verlo porque va a haber una noticia que nos va a dejar torcidos. Y esa noticia se ha producido a medias. También es verdad que las filtraciones han hecho mucho daño. Pero, hombre, yo me voy con un sabor agridulce. Yo sé que, Juanjo, tú tienes una opinión muy diferente, pero ahí está la gracia también de esto. Hombre, yo os voy a decir una cosa. Yo el primer evento, al que uno antes de llegar al evento ya te estaban dando cosas, ¿vale? A mí me han regalado el Crackdown porque se iba a producir el evento, gratis. Del juego de la 360, retrocompatible, toma. Porque vamos a hacer un evento, te regalamos un juego. Y encima, el Gold, el fin de semana, no lo tiene que pagar nadie. Y hay un montón de juegos en los que vas a poder jugar gratis, como el PlayerUnknown o el Pro de este año. Pues eso sin empezar el evento, que esto no lo ha hecho nadie, nunca. Entonces yo creo que hay cosas buenas de las que hay que hablar antes de decir que si es que esto, madre mía, que no me han dado, pues coño, te han dado cosas gratis, ¿qué más quieres? Si no le dan gratis nada a nadie. Gratis no, gratis del todo no. Hombre, pero no, el Crackdown gratis del todo no, el Crackdown no. Hombre, porque, si pagas el Game Pass, sí. No, y sin pagarlo. Perdona, si tú tienes... No, vale, sí, perdón. Creí que te referías a... Tú lo podías haber pedido, ¿eh? Pero, Juanjo, ¿tú no crees que aquí podemos hacer varias lecturas? Primero, lo que es el formato en sí, y luego las noticias que se han dado, que yo ahí no tengo ningún problema ni ninguna pega, pero hay que comentarlo todo. Hemos empezado por lo general, ahora iremos a lo específico. Ya, bueno, pues a mí es que el formato, yo entiendo vuestro punto de vista, pero a mí el formato no me ha parecido tan negativo. A mí no le he visto y me he sentido que he perdido 2 horas de mi vida, como le ha pasado a Hitor. He visto otro que me parece muy lícita su opinión, es la suya, y oye, cada uno valora su tiempo en su como a él le gustan las cosas. A mí no me ha parecido perder el tiempo, yo lo he visto y me ha parecido al menos. Que... A lo mejor, os digo una cosa, me pasa porque de los cuatro soy el único que tiene una Xbox. Y a lo mejor es que todo lo que me han dado han sido... Influye, porque es un evento dirigido al fan. Es así. De hecho, es como estaba concebido, un evento dirigido al fan, no a buscar nuevos jugadores. Creo que para eso a lo mejor habrá otros escaparates en el futuro. E3, Gamescom, Tokyo Game Show, lo que toque. Y esto era precisamente para acercarse, para tenderle la mano a la persona que ha estado ahí desde el día 1 con la consola y ya está. Sí, yo en particular quizá esperaba, como decías antes, Sergio, que la conferencia, la presentación, como queréis llamarlo, como que un poquito, al menos lo habían un poco cebado. Entonces yo ya iba con alguna expectativa, tampoco muy grande, pero de ver, no sé, esa cosilla que se les había filtrado del Game Pass para PC, alguna cosilla de la antigua Rare en plan Battletoads, ¿no? Y salí como que con carencias, como diciendo, me han faltado cosillas de peso. Pero que esa era una sensación generalizada, que no eras un loco por pensar, oye, a lo mejor la vieja Rare va a traer Banjo, Battletoads, no eras un loco por pensar eso, es que ellos, desde el minuto uno, lo que hacían era recordarte, ¿os acordáis de cuando celebramos el X0 en tal ciudad y en cual que anunciamos este mega bombazo? Pues preparaos a lo que se avecina en México, era eso. Pero bueno, que oye... ¿Esas palabras salían de Microsoft o eran noticias de gente que decía, oye, recordad, Juanjo, que se hicieron unos X tal no, y se anunció esto? Juanjo, métete... Yo creo que era noticia... Vale, habrá sido alimentado también por la prensa, pero métete en el Twitter oficial de Microsoft, de Xbox, por favor, y vas a ver que esto no es solamente que nosotros entendiésemos mal el mensaje... Es que a ellos les favorece. Ellos no van a decir que esto solamente es para aquellos que tienen la One y lo demás no hace falta ni que lo veáis. No te van a decir eso, lógicamente, porque ellos lo que buscan es que llegue al mayor público posible. Pero que a alguien desde fuera quizás no le ha parecido tan relevante como creía, es así. Que ojo, vamos ya con las noticias, porque si no esto parece... Y no creo que haya debate en según qué cosa, porque estamos de acuerdo en que son cosas positivas. Por ejemplo... PlayerUnknown, que llega a Xbox Game Pass. Una buena forma de empezar todo esto. Va a ser el 12 de noviembre cuando esté dentro del catálogo. No va a ser el único juego, también otros que luego estuvieron comentando y a los que vamos a entrar en profundidad. Pero una buena maniobra, ahora que se está hablando de que si va a llegar a Play 4 tal, ofrecerlo en tu Game Pass, a mí me parece un melocotonazo dentro del catálogo de Game Pass. Son más listos con lince, sí, totalmente. Sí, y además como porque esto lo tuiteó Tony muy bien puesto y le dije yo, y si además tiendes la mano al crossplay con Cierto. Play 4 encima. Encima se convierte en un dardo envenenado. Encima le están pasando la patata a Sony en este respecto. Así que una jugada maestra desde mi punto de vista. Sí, porque la versión de Play 4 aún no ha salido, ¿verdad? No, sale en diciembre, creo que es. El 8, uh-huh. Dicen que está ya fechado, que es cuando pasa un año de cuando se hizo con claro. la exclusividad, entre comillas, con Microsoft, y ya es que se ha visto en los servidores de Sony, se ha visto ya este juego, capturas de él y tal, así que está casi hecho. Desde Eurogamer UK creo que ya lo dan por confirmado prácticamente. Es un rumor a voces, sin duda. Hay otro juego que hacía falta ya conocer un poquito más de información porque había cierto miedo sobre en qué estado estaba el desarrollo, Crackdown 3, que finalmente ya tenemos fecha de lanzamiento y va a ser el 15 de febrero de 2019. Además, el anuncio ha venido acompañado por un tráiler, otro protagonizado, como no podía ser de otra forma, por Terry Crews. Y lo que hemos visto, yo no sé qué os ha parecido, si os llama la atención, sobre todo también si os llamaba la atención antes, porque el juego no deja de ser lo que es, y yo lo que quiero es que salga para comprobar que realmente esos miedos que yo tengo se despejen y que sea el juego que es, que es simplemente de hacer un poquito el cabra y poquito más. Yo creo que ese es el objetivo. Seguro que tiene más profundidad de la que nos creemos, porque tampoco creo que tengamos mucha expectativa por él, pero yo creo que va a ser un juego bastante mejor de lo que pensamos. Ahora, mucho caso no lo hacemos, también nuestras razones tenemos. Pero sí que yo creo que nos va a sorprender también por la expectativa. Es que eso es Crackdown, ¿eh? Crackdown es locura y si lo dice el título del juego, no puedes esperar más de lo que te van a dar. Es como pedirle al Tetris buenos gráficos, ¿no? Tetris lo que te va a dar es diversión y ya está. Pues esto lo que te va a dar son explosiones, espectáculo y mucho frenetismo. No se puede esperar más de lo que es la premisa del juego. Aparte de, bueno, en sí el juego no me interesa como para comprarlo, pero sí que me interesa mucho el tema de toda la física y todo lo que conlleva la destrucción de edificios. Me pareció bastante interesante lo que mostraron. Eso va a ser una de sus grandes bazas, precisamente la tecnología que han utilizado para recrear esa destrucción del entorno. Y yo creo que eso también es interesante y relevante. Se hablaba, yo me acuerdo, aquel tiempo de la nube, la tecnología de la nube para conseguir esto. Ya la veremos en su aplicación real qué tal rinde. Y hay una cosa muy importante, porque hablando del Game Pass, efectivamente, ya no solamente PlayerUnknown, va a llegar también Hellblade, van a llegar otra serie de juegos, mejoras para según qué títulos, como en Battlefield 5, que se ha enseñado cómo se va a ver en One X. Pero yo me quiero detener, porque tiene que ser así, en esa intervención de Square Enix. Hemos visto un nuevo tráiler de Kingdom Hearts 3, ese mundo de Winnie the Pooh, y yo os digo una cosa, y esto vuelvo a repetir, creía que era algo personal, pero luego testeando un poco la opinión de la gente, creo que todos vamos en la misma dirección. Hemos llegado a un punto de no retorno, de por favor, no quiero ver más. Nomura, estás enseñando más de la cuenta. Este tráiler, la de spoilers que tiene, que es, luego es cierto que Nomura hará trampas, luego juegas al juego y habrá mil giros de guión que no te esperas, pero aún así he llegado ya a un punto en el que ya no quiero ver nada, si es que quedan 2 meses, pero aún así el tráiler es cierto que es impresionante y muy épico. Están calentando el horno porque este juego realmente ya debería haber salido porque ya está acabado, pero están aprovechando ya estos 2 meses de extra time que están usando para no pegarse con otros títulos. Están un poco, a lo mejor, recalentando un poco la comida. Deberían un poco frenar un poco las expectativas y los ánimos. Yo creo que la gente, los que se lo van a comprar, ya se lo van a comprar. Ya no hace falta darles más. Yo creo en cuanto a trailers, estará Kojima y Nomura ahí, ¿eh? Sacando trailers. Yo creo que es uno más, ¿no? De todo este montón de presentaciones y tales que sacaron, que fueron un montonazo, ¿eh? Yo creo que entre lo de los DLC de Sea of Thieves, State of Decay 2, Just Cause 4, Shadow of the Tomb Raider, Battlefield 5, Kingdom Hearts, Forza, Devil May Cry, Minecraft, Metro Exodus, es que fue una locura de un montón de presentaciones, de cosas nuevas, de mejoras para la One X. Yo la verdad es que en ese aspecto, es verdad que uno puede decir, yo no quiero más de Kingdom Hearts, pero el caso es que estuvo bastante bien surtido el evento. Sobre todo que es un personaje muy querido dentro de la franquicia Winnie the Pooh y que lo anunciasen precisamente en un evento de Xbox es llamativo. que se lo guardasen para ese momento. Ahí está. Luego también ya sabéis que una de las bondades de One es precisamente esa retrocompatibilidad. Se han anunciado nuevos juegos que van a llegar como Civilization Revolution, pero ante todo esa trilogía de Final Fantasy XIII que va a llegar el 13 de noviembre con mejoras para One X. Que os digo una cosa, aquí hay por norma general en la comunidad de Final Fantasy cierto recochineo con Final Fantasy XIII, que es horrible, tacatá, tacatá. No creo que sean tampoco malísimos para morirse. Siempre se puede rescatar algo, creo yo, de casi todos los títulos. Pero el 13-2 a mí no me parece tan malo, si lo vemos con retrospectiva. Pero bueno, es una opinión. Y hemos hablado de la retrocompatibilidad, de Kingdom Hearts 3, hemos hablado de ese Game Pass con nuevos títulos, de las mejoras que va a tener el juego como Battlefield 5, de Sea of Thieves, que recordemos que va a llegar una actualización gratuita para el próximo año, para inicios de 2019, que se llama The Arena, completamente gratuita, un nuevo modo competitivo que va a permitir intensos enfrentamientos entre piratas. Yo sé que aquí, además, Aitor se compró el juego, no pagó por el Game Pass, sino que se compró Sea of Thieves. Ay, ay. Así valiente, que... valiente, valiente. Valiente, sí señor. Sí, sí. Pues a ver qué tal. Si es verdad que llevo un tiempo sin estar tan encima de él, sino que juego más bien a ratos, digamos. Y las últimas actualizaciones y expansiones, digamos que están bastante bien. Añadieron una zona nueva de mapa, con un nuevo archipiélago volcánico, peleas contra barcos piratas. O sea, digamos que hay un interés muy grande en cuidar al juego. Y sobre esta actualización Arena, pues veremos cómo lo confluye todo, ¿no? Me cuesta un poco imaginar cómo van a ser este competitivo que quieren mostrar. Por el vídeo que sacaron, vimos como cuatro barcos a la vez pegándose. No sé si luego eso al final va a ser tan estable como lo pintan, ¿no? Pero bueno, habrá que probarlo, por lo menos. También se veía una zona en isla, ¿no? Como que habían dos equipos, sí, o dos grupos en isla, uno contra otro, que estaban ahí confrontando. Yo supongo que será un match. Exacto, un matchmaking distinto, ¿no? Que a lo mejor esto va, que tú te apuntas como si fuera a otro modo de juego, a lo mejor va por ahí, que porque me parece difícil concordar esto con el tipo de juego, claro, normal, que es una manera un poco, sabes tú qué, muy libertino, ¿no? Que tú estás jugando por el mar, dando la vuelta. ¿Cómo haces tú para meter este? Yo creo que va desde el menú de inicio. Que hay mapas más cerrados, imagino, exacto, ¿no? Que seleccionar, vamos a jugar en modo de arena. Y ahí pues te harán un matchmaking particular, tu equipo contra otro. Digo yo que será así. Yo pienso que sí. Claro, a ver, yo intuyo que eso existe para poder llamarlo arena, porque si no es todo agua. Vale. Madre mía, madre mía. Luego... salud. Hay que entender que hay un montón de noticias, que si actualizaciones para State of Decay 2, se vio también un nuevo tráiler de Just Cause 4, Devil May Cry 5, que se hablaba mucho de un anuncio relacionado con el juego y lo que se ha visto ha sido un modo entrenamiento que ahí está, va a estar disponible con el lanzamiento del juego, que recordemos que va a salir el 8 de marzo de 2019. Y un montón de cosas, contenido descargable de Shadow of the Tomb Raider, novedades para Minecraft, soporte para ratón y teclado también crucial, de Metro Exodus, Forza Horizon, en fin, un montón de títulos que es verdad que está aquí, pero es que el tiempo es el que es y yo creo que no, lo importante es centrarse en la noticia sobre la que se estructura todo lo demás, que es esa adquisición, ahora sí que sí, confirmada de dos estudios de tanto calado y peso como es Obsidian por un lado y Inxile Entertainment por otro. Recordemos, Inxile, creadores de Wasteland, y Obsidian de ese fantástico Fallout New Vegas o Pillars of Eternity. Se confirman los rumores. Sí, sí, a mí me crea muchísimo respeto los dos estudios que han comprado por el hecho de qué tipo de juego hacen estos estudios, que son juegos muy, muy de ese rol europeo, duro, clásico, potente, del más pecero que otra cosa. Y además me gusta la jugada por ello, ¿no? Porque es como tender una mano a ese público de PC, como aquí estamos y la verdad a mí me ha parecido la noticia del evento, sí señor. El problema, por lo que quizás este evento no ha llamado demasiado la atención, es que al final lo que te está exigiendo Microsoft en este tipo de presentaciones, que es lógico porque los tiempos son los que son, a ti como jugador te está exigiendo paciencia. Es decir, te está dando promesas. Hemos comprado Obsidian, pero lógicamente no te podemos enseñar nada porque no hay nada. Entonces, claro, son grandes noticias, pero de cara al jugador de pie, que a lo mejor lo que busca es un vídeo, la inmediatez en general en la que nos movemos, claro, si no le ofreces un juego, da la sensación de que todo desluce un poco, cuando la noticia en sí es relevante. Claro, es difícil verlo, como bien dices, las cosas en perspectiva del tiempo, porque todo va muy rápido, pero si te pones a fijarte un poco, hay pequeñas pinceladas, como por ejemplo, que el Hellblade va a entrar dentro de Game Pass para el mes de diciembre. Parece una tontería, pero bueno, aparte del juegazo que va a tener uno en el Game Pass, es que esto es posible gracias a... Claro, claro, el físico lo vamos a tener para comprarlo, pero es que aparte va a estar dentro de Game Pass, y como este juego ya entra dentro de las compañías que son propias de... porque Ninja Theory ya entra dentro de las compañías de Microsoft, pues se supone que ya no tiene por qué salir de ahí, entra en el programa y ahí se va a quedar. Por lo tanto, es un poquito de lo que ya podemos ir viendo de lo que va a suponer para el usuario de Microsoft la adquisición de estas nuevas compañías. Pues supongo que pasará con otras de estas nuevas adquiridas y serán beneficios que se verán, pero como bien dice Sergio, poco a poco se pide paciencia y eso hoy día es bastante difícil de conseguir. A mí me dio la sensación cuando presentaron la adquisición de estas dos compañías, que mostraron ahí ese diorama de Microsoft Studios con todas las compañías que ahora pertenecen ahí y juntaron In Exile y Obsidian, me dio la sensación de un poco del roster del Smash, ¿no? Un poco, venga, y se une este y este, y no sé cómo acabará al final ese pedazo de diorama. A mí, ¿sabes cómo lo que me pareció? Yo cuando vi todas las compañías y puestas, me imaginé una plantilla de fútbol y en vez de las cabezas de los jugadores... las imágenes de las compañías puestas en la cabeza, como dicen, no, este es nuestro equipo, chavales, ¿sabes? Me lo imaginé así un poco, en plan troleo para poner en Twitter una imagen que me hubiera gustado. Bueno, y esto ha sido en líneas generales el evento. Ha habido un montón de información de más juegos, pero ya digo, el tiempo es el que es y tenemos que hablar de muchas otras cosas. Sí, han dicho que nos aplazan a The Game Awards para más cosas. A los Game Awards, pues sí. ahí estaremos pendiente, porque además que lo vamos a comentar después. Pero, un juego del que hemos hablado, del que se habló en este evento, en este X018, fue Kingdom Hearts, y en Collectoys.es, nuestro patrocinador, he visto un diorama impresionante de Toy Story. Tienen otro de Romper Ralph, pero particularmente el de Toy Story me parece un ataque directo a la nostalgia, brutal, no sé si lo habéis visto, alucinante. Y maldito seas, Tony, y digo, Sergio, maldito seas, y te voy a decir por qué. A ver. Resulta de que cuando pusiste el enlace de esto para verlo, que dijiste, mira que pusiste en el grupo, observa tal, qué guapo está esto, lo puse en mi ordenador y mi hija apareció por detrás. Y ahora, ¿qué hago yo? Porque lo voy a tener que comprar. Ya han vendido. Pues muy fácil, Juanjo. Tú ahora lo compras con un 5% de descuento poniendo al comprar el código el Batallón Pluto. Y ya está, ya has triunfado. Algo es algo. Pues mira, eso que me llevo, sí señor. Así es, y ahora vamos a pasar a otra noticia, no tan alegre, no tan fantástica, porque tenemos que hablar del futuro de Final Fantasy XV, tenemos que hablar también de un resultado de un informe financiero por parte de Square Enix, que deja en muy mal lugar, económicamente hablando, por supuesto, a la compañía, con pérdidas millonarias de más de 30 millones de dólares que ellos achacan a lo que ha sido el estudio Luminous Production, un nuevo estudio que se creó a principios de este año, donde la cabeza visible es Hajime Tabata, precisamente para crear futuros juegos AAA y que además estaban desarrollando el contenido descargable que va a llegar a Final Fantasy XV. ¿Qué ha ocurrido? Han hecho un streaming, porque ahora se cumplen 2 años del lanzamiento de Final Fantasy XV, y lo que te han dicho es... De esos 4 DLCs que iban a llegar, 3 se han cancelado. El único que sigue en pie es el episodio de Ardyn, que va a llegar en marzo, y porque ya el desarrollo había comenzado. Por otro lado, también te han dicho que Hajime Tabata deja la compañía, recalco el verbo, deja, renuncia. Y ya no solamente eso, ha habido otras cositas interesantes, pero que lógicamente se pierden en el mar del olvido porque lo que interesa es precisamente eso. Por ejemplo, ese multijugador que ahora se va a lanzar de forma independiente en diciembre y también una colaboración entre Final Fantasy XV y Final Fantasy XIV. ¿Pero esto qué significa? Esto es el final ya de un viaje, de un camino. Hice una mogurred hablando de todo esto durante media hora, así que más que extenderme yo, quiero saber qué pensáis vosotros. Ya no solamente de Final Fantasy XV, ahora que parece que ya todo ha terminado, viéndolo un poco en pasado, qué ha pasado, sino también con este señor, con Hajime Tabata, que deja una compañía en la que se ha volcado durante mucho tiempo y al que mucho culpan del estado del juego. Bueno, voy a comentar un par de cosillas. Primero, es que, por desgracia, en la comunidad, en lo que es la gente en general, está muy dividida la situación, porque Final Fantasy XV creó una especie de cisma, ¿no? Hay gente que está muy a favor del juego y hay gente que está muy en contra del juego, gente que son usuarios de Final Fantasy, fan de la franquicia. Y hay quien considera que yo lo llamaría despido, lo de Tabata, más que ha dejado la compañía, que todos sabemos cómo son los japoneses para esto de los despidos. Hay gente que lo considera algo bueno, y eso es lo peligroso de la situación, o al menos lo que te hace pensar en qué ha pasado aquí. A lo mejor aquí ha habido un problema de fondo que no deberíamos tratar de una manera simple, como tú bien hiciste la Mugu Red, y no es más que hoy qué feo que es esto, hoy qué bien que está esto, sino que a la franquicia hay algo, yo no sé si es culpa del usuario o de la compañía, hay algo que falla, hay algo que tropieza. A mí, por ejemplo, Final Fantasy XV me hizo reconciliarme con la franquicia, porque yo después del X2, de la Play 2, ahí salí dolorido hasta tal punto que no volví a comprarme ninguno hasta este juego. Y yo los he tenido todos, los tuve todos hasta ese X2. Y la verdad es que algo hay que hacer, porque estamos hablando de una franquicia estrella, una franquicia histórica, icónica, que no deberíamos dejar perder ni por los problemas de Square ni por la situación con Tabata. Algo hay que mirar aquí, más allá de esta huida de Tabata o despido, no sabemos lo que es. Yo pienso que al final esto no deja de ser un proyecto que desde el minuto uno estaba dando pérdidas a Square, que lo sacaron del horno en cuanto pudieron porque necesitaban ya sacarle rédito a todo esto. Y que tras sacar el juego base, pues han intentado inflarlo a DLCs, tanto uno, para cubrir todas las lagunas que deja la historia, como dos, seguir recaudando más dinero. Y yo creo que al final el extenderlo, estirarlo tanto, les ha estallado en la cara también un poco, ¿no? Ahora se van a cancelar 3 de los 4, no sé muy bien cómo va a afectar eso a nivel de trama, si va a dejar muchos cabos sueltos o no. Pero sin duda la imagen que deja para, por ejemplo, un usuario que aún no ha tocado el juego y a lo mejor tenía pensado pues o comprarse una edición megatocha con todo, pues no sé si va a cambiar de idea o no. Esa culpa de Tabata, lo que has dicho, que es una opinión general, es verdad, una opinión general, el hecho de estirar el juego, yo no creo que sea culpa de Tabata. Yo creo que es culpa. Yo no lo he dicho. Después, no, quiero decir que al final hay que preguntarse estas cosas. Uh-huh. Que el chivo expiatorio ha sido este hombre. Yeah. Pero ¿quién es el culpable de que el juego haya sido estirado hasta la saciedad? Claro. Mira, sí. Si es que yo lo veo muy claro. La gente normalmente tiende a tirar imposibles. Cuando te dan un proyecto que está roto, que el equipo estaba desestructurado, y tú tienes con esas piezas recomponer el puzzle, y allí Metabata ha tragado lo imposible. Ha tragado por parte de los fans que lo han criticado, por parte de la prensa que también lo han criticado, por parte de compañeros también dentro de la propia empresa, que son los que al final han provocado la situación. Y a pesar de todo, él ha puesto buena cara y ha seguido para adelante. Cuando te dan un trabajo como es Versus 13, tienes dos posibilidades: o no coger ese proyecto, o echarle narices y cogerlo. Por poner un símil, es como si te dan un dibujo hecho por un crío de 3 años y te dicen, esto conviértemelo en un cuadro de Botticelli. Es que no puedes, porque lo que tienes en el dibujo es lo que es. Entonces, que el juego tiene fallos, por supuesto. Si es que aquí de verdad yo vuelvo a repetir en todas las noticias que planteamos, desde la primera a la última, que no hay blancos o negros, casi todos son grises. Final Fantasy XV tiene lagunas imperdonables, pero tampoco es un juego que podamos tirar a la basura y que ha sido un trabajo que no ha valido para nada, porque no es cierto y sería muy injusto. No, ni mucho menos. Lo que sí que, en mi opinión, yo desde el principio ya me extrañaba mucho que, a pesar de que sí, no es un juego que sea desarrollado en 10 años este producto final, pero sí que se ha invertido bastante más de estos 3 años que se decían que para el juego base se habían invertido. Yo ya desde el principio decía, me extraña que digan que ya han recuperado todo o que ya es tan rentable. Que, digo, pero si es que han hecho un juego, un pero anime... Han vendido más de 8 o 9 millones de copias. Sí, no te digo que no, pero igualmente no creía que eso pudiese cubrir todos los años de inversión de vamos a intentar hacer este juego, hasta que al final han dado con la fórmula para poder hacerlo. Me apena muchísimo, porque al final sí que yo era de los que quería que este juego ya estuviese terminado, pero no así ni mucho menos. Y bueno, pequeño chascarrillo, ya no se reís tanto de Sonic Forces, ¿eh? A ver, a mí lo que me preocupa no es tanto el estado de la marca Final Fantasy, sino el estado de Square Enix, por encima de todo, ¿eh? Porque no, por supuesto, es una histórica y no queremos que desaparezca. Hombre, y que ese informe financiero, pensemos, el único juego que comercialmente ha rendido bien en los últimos meses, este último año, ha sido Octopath Traveler. Y no he querido decir nada de Just Cause 4, porque dentro del contexto de Xbox, Juanjo me iba a decir que por qué me ponía negativo. Ahora sí lo puedo decir. Just Cause 4 se la va a pegar de una forma fulminante. No soy Michael Patcher, pero os lo digo ya. Entonces, al final, yo veo problemas serios en cuanto a la estructura empresarial de Square Enix que no sé qué va a pasar. O sea, ya va más lejos que si Final Fantasy puede salir mejor o peor, sino la propia compañía. Es que lo hacen mal Square y a veces parece que se lo ganan, Sergio. Me explico. ¿Qué le pasó con Hitman? No vendió el juego y le echaron la culpa a la compañía creadora del juego, que de hecho ese estudio lo externalizaron. Venga, fuera, iros por ahí. Y encima le dieron la franquicia. Venga, pues quedaros con Hitman. Cierto. ¿Y cómo lo hicieron de mal? Porque parecía que es que echaban la culpa al grupo de programación. A lo mejor el problema es tu modelo de negocio, que ese juego no es precisamente el modelo de capítulos que como se vendió, ¿no? Como trocear el juego. Lo mismo podemos decir de Final Fantasy XV. A lo mejor se notaban lagunas porque dijeron, aquí hay que vender DLCs. Y claro, la historia se veía pues como se veía, con lagunas, hueca. ¿Pero la culpa la tiene el grupo que ha programado el juego o la tiene el que ha impuesto que el juego tenga que tener DLC de esa manera? La culpa siempre los de arriba, Juanjo. Claro, es toman decisiones. Es que eso es así. Pues al final, a lo mejor a quien había que cortarle la cabeza no es al que está abajo, como este señor o demás del grupo de programación. A lo mejor tenían que empezar a mirarse entre ellos unos a otros y ver qué es lo que está fallando. Porque tienen la gallina de los huevos de oro y se la están cargando. Ese es el problema que tienen. Sin duda. Yo es que tampoco quiero comentar demasiado porque ya he hablado muchísimo. De hecho, ya invito a todo el mundo que vea ese vídeo de la Mogurre de nuestro canal de YouTube. Y sí que quiero también dar espacio a otras noticias igual de tristes. Hoy, ¿qué vamos a hacer? El programa es el que es. Nosotros no marcamos las noticias. Pero que comentar. La editorial Prima Games, que ha anunciado su cierre después de 28 años publicando guías de videojuegos. La compañía, que ya digo, está especializada en la edición de numerosos libros centrados en los videojuegos más punteros e importantes, asegura que es incapaz de mantenerse a flote en un ecosistema dominado por lo digital. No es la primera compañía o editorial que cierra. Hemos visto durante estos años como un montón de revistas de videojuegos también han tenido que echar el cierre por algo que estamos viviendo, cómo lo digital, cómo Internet se está apoderando de ese otro perfil o ese sector del mercado. El cierre, ya digo, es definitivo, pero todavía hay un pequeño grupo de trabajadores y redactores que van a seguir escribiendo y estando ahí operativos hasta marzo de 2019, porque tienen que entregar la que va a ser la última guía de Prima Games, que va a ser la de Anthem. Noticia muy triste. Una pena, una barbaridad, pero una barbaridad. Yo sí que es verdad que nunca tuve, hasta hace poco, una guía de Prima Games, pero siempre los he tenido como la absoluta élite en las guías modernas. Sí que obviamente antes se llevaba mucho más por las carencias a nivel técnico de los sistemas, hacía falta más una guía para, bueno, para eso, para guiar a la gente, pero es que igualmente hacían un trabajazo increíble. Yo me acuerdo abrir la edición Apocalypse del Dark Souls 3, la de la caja metálica, y ver que había una pequeña mini guía hecha por Prima, digo, pero qué detallazo han tenido con el usuario al meter esto aquí, que ni lo sabíamos que eso iba a estar ahí. Y luego la de Star Fox Zero, que la encontré baratísima y con tapadura súper chula, que de hecho Juanjo también se la pilló, me parece. Sí, está muy bien. Está genial, está muy bien. Que además te venía con un código de descarga para bajártela en PDF, me parece, o verla online. Y de verdad, o sea, ya notas lo cuidadosos que son, por desgracia, dentro de poco que eran esta gente, muy profesionales, con un currazo increíble, y que de verdad me apena una barbaridad, porque es que son pioneros, llevan desde 1990 haciendo guías. Claro, pero ha cambiado todo tantísimo. Tú mismo has dado la clave. Al final, quien se compraba hoy en día una guía era casi porque era un objeto de coleccionismo más que su utilidad, porque todo está en Internet ya. Todo está en Internet. De hecho, hasta por la comodidad. Si tú te quieres poner a buscar algo, si tienes el móvil al lado, de claro. A ver, ¿cómo? ¿Dónde estaba no sé qué? Ponerte a mirar la guía, esa está engorroso al lado de coger en el móvil y poner en el buscador dónde está no sé qué. Y en un momento te sale. O una tablet o lo que sea, sí. Y te digo más, Juanjo, ahora que hemos hablado de Final Fantasy XV, yo me compré la de tapa dura, fantástica, maravillosa. Pues 2 días después de salir el juego, te dicen, hemos tenido que actualizar la guía, te bajas tú un PDF de la página web porque el juego lo han actualizado y han metido tal misión o han quitado tal cosa. Y ya no te vale. Y ya no te vale. Tienes un trozo de papel maravilloso con una fotografías muy chulas, pero la utilidad se reduce. Que para practicar el estanterismo está muy guay, pero para uso práctico no vale, es la cuestión. Y con estas cosas de formato físico en papel y también de los juegos y tal, hay algo que me he dado cuenta que a lo mejor, yo lo pongo aquí en la mesa y ya me decís. Ha pasado hace poco con una revista, con GTM, y es que ha hecho falta que el contenido especializado de videojuegos, más allá de lo mainstream, que es otro formato de físico en papel mensual y tal, sino que sea algo más de sibarita, ha hecho falta que faltase para que ahora la gente lo echase de menos y cuando vuelve la gente se vuelque, pague. De hecho, está teniendo bastante éxito. Es como los vinilos, ¿no? Exacto. Hace falta que uno se dé cuenta de lo que pierde para echarlo de menos. Y yo creo que con esto de las guías va a pasar algo así. Ahora mismo, bastante aguantado Prima Games, creo que desde 1990 hasta ahora, yo no hubiera dado un duro por ellos cuando empezó Internet en plan hardcore. Pero bueno, yo espero que volvamos a desear tener esto, porque al final forma parte de la magia del videojuego, tener este tipo de cosas. Es parte del entorno. Estoy de acuerdo. Ya veremos, a lo mejor este no es el cierre definitivo, a lo mejor dentro de un tiempo, como tú dices, vuelven de otra forma, se montan un Kickstarter o vete tú a saber, ¿no? El futuro. Yo les meto pasta. Sí, el futuro es el que es. Y seguimos con las malas noticias, vaya racha de verdad la de hoy, porque se acerca ya la recta final del año, ese momento en el que las compañías echan un vistazo a cómo ha ido pues estos meses para sus principales títulos. Y en esta ocasión, Activision ha declarado en una reunión con sus inversores que Destiny 2 no ha cumplido con las expectativas de ventas y por consiguiente consideran que deben seguir trabajando para volver a llamar la atención de los fans del original y a esos nuevos jugadores que se acerquen al shooter. Hay que recordar que esto que han dicho de que no ha funcionado bien en ventas se conoce días después de que Destiny 2 haya sido dado prácticamente gratis para los usuarios de Battle.net con una promoción que de hecho acaba el 18 de noviembre. Que a ver si eso hace que se sumen nuevos usuarios. Pero es otro mazazo más que se suman a los que llevamos. Que Destiny 2, pues oye, no ha llamado tanto la atención como a lo mejor el primero en su día, puede ser. Yo caí en las garras del hype cuando anunciaron que Destiny 2 por fin iba a llegar a PC, no como la primera entrega. Y sí que fui de esos primeros que lo reservó y lo compró, creo que me costó unos 40 euros o una cosa así. Pero claro, luego te das cuenta de que esas promesas de que iban a hacer un contenido adicional al juego mucho mejor que en estrategia que en la primera entrega, pues al final no han sido tan tal así, ¿no? Yo creo que han seguido un poco el mismo plan que con la primera iteración. Dos expansiones, por llamarlas expansiones, más bien DLCs enseguida, o más bien en cuanto anuncias el juego ya te meten dos expansiones, y luego una tercera super tocha, que es la de Forsaken, que sería un poco el análogo al Rey de los Poseídos, por otros 40 pavos, que tú dices vamos a ver señores, creo que se está yendo un poco la cabeza. Entonces, no sé, yo creo que no ha habido ningún acierto en cuanto a marketing de todo esto. Claro, para mí el problema es el modelo de negocio, ¿eh? Yo sí. Creo que tienen un problemita a la hora de gestionar el asunto. Si tú te pones a mirar cómo lo hacen otros, como por ejemplo Fortnite te dan el juego gratis, y después los extras, que no son más que cosas estéticas, te las cobran. Y están sacando millones y millones de euros. Es una cosa que bárbara, cuesta pensarlo, pero es así. Sin embargo, estos señores te cobran por el juego base y después te van cobrando por cada expansión, que al final el juego vale un pastizal. Sí, Juanjo, pero no me puedes comparar Fortnite, que es un entorno cerrado, el mismo mapa siempre, y ya está, que una aventura, porque creo que te están ofreciendo es otro tipo de contenido que entiendo que requiere más trabajo, de guión, de banda sonora, de por la parte técnica, que no es igual, intuyo. Pues no lo saques. Así de simple te lo digo. No, pero estás partiendo los valores. Es que Juanjo, hoy estás de verdad que parece un ultra, oye, ¿eh? No, un ultra no. Yo te digo, si tu modelo de negocio, y lo digo así, a ver si alguien me puede rebatir lo que digo. Si tu modelo de negocio es saco un juego en el que te cobro el juego base al full price y después, cada vez que saco una expansión, te la voy a cobrar a 30, 40 euros, dime tú, quien que no sea fan acérrimo va a estar comprando eso cada 6 meses. Cuando tienes otras ofertas mucho más económicas e igual o más divertidas. No estoy diciendo ninguna tontería. Sí, yo creo que el problema, Juanjo, negocio es caduco. Sí, no, pero el problema, Juanjo, es que al final, si lo quieres un poco comparar con Fortnite, son dos medidas de producción muy distantes. Yo creo que, a ver, tampoco me quiero meter mucho en porque tampoco sé, pero yo creo que Destiny 2, en cuanto a nivel de producción y a coste, de juego triple A, yo creo que supera al de Fortnite. Sin duda. Claro, en eso es muchísimo. Sí, por eso digo que a lo mejor tenían que hacerse mirar el juego en sí, el modelo de negocio y cómo lo vendes y qué es lo que vendes y a cuánto lo vendes. Mejor no te sale cuenta hacerlo. A ver, tienes razón en cuanto a que, por ejemplo, un jugador ya no de PC, de consola, ¿a cuánto le sale la experiencia completa de Destiny? Porque súmale 60 más 40 más 20 de los mini DLCs, se te va una pasta, ¿eh? Claro, es que tú, ya no hablemos de Fortnite, vamos a hablar de GTA o vamos a hablar de Red Dead Redemption, de grandes superproducciones donde tienes también el tema de un diálogo, un guión, un mundo abierto, mucho dinero en inversión y van a ganar mucho más porque la propuesta, entre otras cosas, es mucho más económica. Entre más, ¿no? Después puedes mirar calidad de producto, si cómo es que, te lo venden. Juanjo, para bien o para mal, hay pocas propuestas como la de Destiny. Entonces no tienen un espejo al que mirarse y aprender. Aprenden a base de tortas. Que ha fallado algo es evidente. Posiblemente en el precio de las expansiones. Eso es así. Pero que realmente tú no puedes ni compararlo con Fortnite, ni con Red Dead Redemption 2, ni compararlo con Overwatch. Porque cada, sobre todo Destiny, es un juego tan peculiar por la infraestructura quizá, online, por a medio camino entre la aventura, quizás con Borderlands, sí, y tampoco, pero ¿no? Está vigente ahora. Claro, que algo ha fallado. Eso es así, que habrá cambios, no tengo ninguna duda. Seguramente para la próxima expansión o lo que esté por venir, veremos cosas que vamos a decir, vale, este cambio en la hoja de ruta lo han tomado en base al último informe financiero, segurísimo. Uh-huh. A mí lo que me preocupa, no sé si va a haber... ¿Os acordáis de Destiny para 10 años? No, pues me cuesta creer si va a haber un Destiny 3, ¿eh? No sé. ¿Cuántos llevamos ya? Yo, sinceramente, todavía recuerdo cuando hablábamos, vale, el 2 va a salir en PC. Eso es caballo ganador. Claro. Y realmente tampoco ha sido así. Sí, el problema es la propuesta de juego. Yo lo tengo que decir. La propuesta de juego no es la adecuada para el modelo de negocio. Yo cuando lo veo, digo, no me meto aquí ni loco. Porque si no me gusta, ya pienso que he pagado por algo que no me gusta. Y si me gusta, voy a pagar tanto dinero que me va a parecer exagerado. Pierdo de las dos maneras, tanto me guste como si no me gusta. Así que al final hay un juego que es que mejor no meterse. Yo lo siento, pero yo creo que es negocio perdido. Bueno, vamos con la última noticia. De verdad, hoy esto está quedando tan vinagre. Pero no sé, es que yo no sé qué hacer para cambiar el tono ya del programa a estas alturas. Y menos cuando cerramos el bloque de noticias hablando una vez más de PlayStation Classic Mini, porque en esta ocasión ya conocemos ese catálogo. Ahora se ha sabido además que esos juegos van a llegar aquí a territorio español en inglés, a pesar de que muchos sí tuvieron una traducción. Podemos hablar de Metal Gear, por ejemplo, un doblaje que mucha gente recuerda, pues aquí va a llegar en completo inglés. Pero es que además va a utilizar un emulador de código abierto en lugar de un emulador de fabricación propia. Todo esto, claro, son noticias que se van sumando, sabiendo además el precio, que son 100 euros, y esto no ha sentado nada bien a muchas personas, naturalmente, ¿no? Venga, que alguien hable bien de esto, por favor. No, hombre, yo creo que hay que ser sinceros y ir con la verdad, ¿no? A mí me parece un poco tomadura de pelo. O sea, yo veo esto y pienso, joe, Sony, qué vaga se ha vuelto con este producto. Es como, vamos a seguir la tendencia de esta ola de consolas retro y vamos a hacer lo mínimo para ganar lo máximo dinero. Porque no veo que haya una implicación de verdad real de dar al fan un producto a la altura. Es que todo, por donde lo pilles, Hay una dejadez increíble. Leí esta mañana una entrevista que le hicieron a la encargada de las ventas aquí de Sony España, en Game Reactor, y hablaba de eso, que este era un producto que habían sacado para celebrar el aniversario de la marca PlayStation, en fin, que era, pues es un símbolo de celebración, de unión con los fans. Y como tú acabas de decir, de hecho yo os lo comentaba ayer fuera de micro, que no entiendo cómo la división precisamente de Sony España, que aquí en España Sony tiene una presencia increíble, el maltrato de, recordemos que son ISOs, que son ROMs, o sea, sé que realmente se ha visto las tripas de la máquina, ¿qué les costaba ponerlo en español? Porque el recuerdo, al final esto alude a la nostalgia. La nostalgia que tú tienes de muchos de estos juegos no es de jugarlo de la forma en la que lo vamos a jugar ahora. Entonces, ¿qué sentido tiene el cacharro este? Estoy muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Es que ya, solo con decirlo del doblaje de Metal Gear, es que es icónico, literalmente es icónico. Yo no he jugado nunca a este Metal Gear, solo he jugado al 5 y sé de la existencia y he oído este doblaje tan mítico. Y no solo eso, sino la traducción. Nos estamos quejando muchas veces de que juegos no vienen traducidos. Estos ya lo están. ¿Por qué ahora no vienen? Es de locos. Y más allá de eso, pues, el menú, no voy a decir nada más. Muy cutre. La palabra es esa, Sergio, la palabra es esa, la palabra es cutre. Es muy cutre lo que están haciendo con la consola que les dio la vida. Si Sony, ya no digo PlayStation, si Sony le debe algo a alguien, es a Ken Kutaragi y a esta consola, porque es que le ha sacado a flote. Si es que si no es por esta consola, Sony no estaría donde está. A lo mejor ni existiría como empresa, porque lo que es PlayStation es, yo qué sé, es para gastarse el dinero. No es para coger y hacer los mandos sin DualShock. No es para darte los 20 juegos que te han dado. Y aún menos es que lo que estamos hablando. La experiencia plena de cuando uno jugó a esto era jugar con ese, y parecerá una tontería, con ese Aye Boy de Final Fantasy VII. Sí, sí. Es que eso está ahí. Eso lo hemos vivido todo y esa cutrada, porque fue una cutrada, es parte del ADN de esa generación. Y si esto está para revivir aquello, ¿cómo me lo pones en inglés? Es que entonces no estoy jugando a eso. Es que el doblaje y la traducción, si tenemos un momento esplendoroso y dorado en nuestro país, es este, que pasamos de las 16 bits que apenas se doblaba nada, que cuando llegaron los 32 bits se doblaba todo y entonces éramos felices, se doblaba y se traducía, éramos felices. Claro, ahora me lo traes sin traducir, sin doblar y considero que no me la estás trayendo a mí, al usuario español, no me quieres hacer revivir a mí la experiencia, quieres darme algo de la experiencia de otro, de un inglés, de un americano, de un sitio que no es este. Por lo tanto, no es el producto para yo vivir algo clásico. Mira, a mí me gusta mucho la equidistancia, pero me cuesta encontrar razones para decirle a alguien que se compre esta PlayStation Classic. Es más, lo que sí le puedo decir, oye, si quieres jugar a estos juegos, si quieres saber lo que era jugar una PlayStation, cómprate la PlayStation original. Si es que seguramente, por 100 euros, te la vas a pillar. Y no tienes el problema este de que lo que está jugando no deja de ser una Raspberry, si es que es así. Y es un debate que ya nació cuando salió la NES Mini, pero es que ya en aquel momento era polémico y tú pensabas, es que no se puede hacer peor. Y ahora llega Sony y lo hace peor. Es que no sé, ¿qué más se puede, cómo se puede meter más la pata? No sé, no me entra en la cabeza ya. Claro, es que con respecto a lo de la NES Mini y la Super NES Mini, el as en la manga que tienen esas consolas es que esos juegos no estaban traducidos. Por decirte un ejemplo, ¿no? Hablando de lo de las traducciones concretamente. En Zelda, Link to the Past, para mí, jugar ese juego en inglés es parte de mi niñez, porque yo lo jugué en inglés y yo era el que estaba al lado con el diccionario buscando palabras. Entonces, jugarlo en inglés, fíjate la tontería, me retrotrae a mi niñez. Si me lo trajeras en español, no sería lo mismo. Es así de distinto. Y esto tienes que comprender que si estás vendiendo un producto clásico para revivir viejos momentos, lo tienes que vender así. Si no, no estás jugando a lo que tú jugabas. Y es no gastarte el dinero en lo que debes. En esto se tiene que gastar el dinero si quieren hacer un homenaje. Si no, pues que te vendan una Raspberry con una carcasa genérica que será mejor que esto. A mí lo más gracioso de todo es que usen un emulador, el PCSX este, que al final, en su época, fue parte de la piratería que tuvo esta consola. Y que ahora lo recojan para ellos usarla para su máquina es como... ¿Qué es esto? ¿Te has vencido a aquella piratería que había o qué? Vaya en el fondo es, en el fondo es hasta un guiño, ¿no? No es revivir, porque claro, esta tal vez sea de las consolas más pirateadas de todos los tiempos. Así que dentro del lore de la consola está piratearle y meterle los juegos en español. Así que a lo mejor hasta lo hacen por nosotros. Ay, ya veremos qué sale de ahí. No tiene buena pinta, pero bueno, hay que ser un poquito optimista. Nosotros vamos a seguir porque traemos una opinión de mierda con un debate, o más que un debate, unas reflexiones que puede ser un poquito positivo. Cambiar un poco la nota de este programa que está tomando un rumbo un poquito oscuro. Que no pase un día sin que des tu opinión. Y hemos hablado, de hecho he comenzado este programa hablando de esas costumbres que nacen, que mueren con cada generación, hablando pues de esos parches del día 1, de bueno, otra serie de costumbres que se están instalando como los micropagos, y hay que hablar de eso, qué ha traído esta generación de consolas, lo bueno y lo malo, ponerlo en una balanza, porque ni todo va a ser negativo, ni todo va a ser positivo, evidentemente. Y yo creo que lo mejor es empezar por, ya digo, sonreír un poco con la parte positiva. Juanjo ha hecho una lista por voluntad propia, intentando recopilar todos los puntos. Seguro que aquí, entre todos, sacamos algunos más. Pero fíjate, empiezas poniendo como punto positivo, y esto me parece llamativo porque es lo primero, lo visual, lo que te llama la atención, que es el modo foto. El modo foto... Es verdad que hay que decirlo, es una de las grandes maravillas de esta generación. Yo creo que hay juegos en los que he perdido horas y horas simplemente haciendo fotos. Casi que me interesaba más que el propio juego, ¿eh? Palabras mayores. Sí. Yo puedo comentar una cosa que hablé el otro día con Vic. Estuvimos hablando de esto del modo foto porque él, no sé si lo habéis visto en su Twitter, en Red Dead se dedica a tomar instantáneas y después con el Premiere o con el programa que es Photoshop se dedica a fusionarlas y a hacer como panorámicas de zona, ¿vale? Toma capturas y le da su tono sepia y tal, lo deja preciosa. Y a partir de ahí descubrió que hay comunidades enteras dedicadas a los modos foto de los juegos. Eso por ahí en internet. Que hacen incluso concursos, que hacen quedadas. Es decir, el modo foto ha creado un submundo dentro del mundo de los videojuegos, que me parece apasionante hasta donde ha llegado el asunto. Sí, a mí me parece natural que haya eclosionado justo en esta generación, que es cuando más, por activa o por pasiva, se nos ha repetido hasta la saciedad el tema del Full HD, del 4K y de lo bien que se ven ahora los juegos, ¿no?, en estas teles tan, tan modernas. Yo creo que ahora sí que el modo foto... está en todo su apogeo. Esto no lo podrías hacer con la Game Boy Camera, ¿no? Por ejemplo. A ver, por poder podrías, pero... Y que hay... Creo que hay matices que observar. Primero, ayuda a que los videojuegos se puedan ver como arte, porque no es un modo foto en plan de quita el HUD, aprieta un botón y hace foto. Puedes, como si fuese esto una cámara reflex, la obturación, la apertura, el balance de... Bueno, balance de blancos... Bueno... Hay muchísimos settings e incluso filtros. Instagram ha hecho mucho daño. Pero sí, sí. Y además, no solo ayuda... ciertamente, madre mía, con Kratos. Pero no solo ayuda a que esto se vea como un arte, porque puedes hacer la foto como quieras, sino también una cosa que ha dado esta generación muy buena, que es el poder compartir. Porque esto se hace porque las compañías quieren que tú lo compartas y tienes más publicidad. Y eso, a su vez, no solo fotos, sino también vídeos, han hecho que podamos ver desperfectos o alertar a otros o a ayudar a otros, que me parece algo magnífico. De hecho, fíjate, en muchas ocasiones incluso el modo foto o las fotos en general se utiliza como parte de la narrativa. Estoy pensando en Assassin's Creed, en el Origins, que yo jugué, que tú podías hacer una foto y en el mapa te salían las fotos en cada punto de las localizaciones, sí, donde había tomado alguien una foto. Y eso también te ayudaba a ver qué había ahí o por qué le había llamado la atención a ese jugador. O en el caso de Final Fantasy XV, como todos sabemos, también la cámara toma un rol muy importante. O en Shadow of the Colossus, que a mí personalmente el modo foto de ese juego, porque el juego ya de por sí es bonito, pero poder capturar todos esos momentos y guardarlos en un pendrive me parece una cosa maravillosa. Incluso voy más allá. ¿No era Firewatch el juego este que sí, hacías un montón de fotos sí, y luego sí, te sí, las enviaban a casa? A cambio de un precio, pero sí, bueno, sí, claro. Eso era un detallazo brutal que lo pudiesen... Pero era solo PC, si no estoy equivocado, o solo, sí, solo PC, creo, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Una pena, pero estaba muy guay. Pero sí que es verdad que Assassin's Creed, por ejemplo, en el Odyssey también sucede esto. No he tenido ni nada de estilo, ah, esto me ayuda a saber. No, simplemente gente haciendo fotos bonitas. No he tenido tanta suerte como la, gente, la otra gente con Origins, pero sí que es genial poder ver ya en el mismo juego que se van haciendo fotos súper, súper chulas. Ha llegado a un punto que es un parámetro valorable para el público, para la prensa, para la gente. Una de las cosas que más o mejor se vende Spider-Man es su modo foto. La gente lo valora sí, como algo positivo, en plan, mira, el juego está tremendamente guapo, pero el modo foto ya es superior. Y claro, me parece bastante indicativo de lo que ha supuesto la irrupción de este modo en esta generación en concreto. Luego también hay modas, hay tendencias que se instalan en según qué generación, y en esta ocasión la que nos ha tocado vivir es la moda de los Battle Royale. ¿Esto cómo lo hacemos? ¿Lo metemos en el cajón de lo bueno, de lo malo, de lo regular? ¿Qué está pasando con el Battle Royale? ¿Nos estamos ya a lo mejor sofocando con tanto auge o no? Pues no hay tanto, en verdad. Sí que lo ha petado muchísimo, pero ¿cuáles Battle Royale se te ocurren? A mí, Fortnite, PlayerUnknown's, y el del Call of Duty 4, que no ha salido todavía, no se me ocurre ninguno más. Porque los demás han fracasado. Bueno, a ver, H1Z1, Arma, los que estaban ya, pero nuevos, no se me ocurre a mí. En PC mantienen sus comunidades no muy grandes, los Battle Royale tienen ahí su gente, ¿no? Pero yo creo que el Battle Royale donde más ha impactado es en el tema del streaming. Ahora mismo sí, tú claro, te metes en a ver streameo, yo qué sé, en cualquier sitio, y ahí están. Ahí están y que tienen ese punto a favor de que cada partida es diferente, de que te resulta muy interesante verlo, más allá del plano competitivo, que es verdad que tiene sus deficiencias porque está ese componente de suerte que hace que no pueda ser una competición pura, pero lo que es en el streaming ha ayudado de una manera a difundir la palabra, entre comillas, a unos puntos que no estábamos acostumbrados. Y hoy día, pues Fortnite o PUBG, eso es lo más streameado con diferencia de todo internet. Le hace la competencia al LOL, por fin alguien que le planta cara. Pero sí es verdad que al final son modas o son géneros que, dependiendo de la persona, te pueden gustar o no. Yo conozco gente que oye oír de Battle Royale y dicen, quita, quita, quita, donde esté un juego de un shooter bien hecho, tal y cual, que se quite el Fortnite. También depende un poco de lo que vayas buscando, ¿no? Pero bueno, pasa con esto y pasará con la moda de los Souls o pasará con la moda de los zombies. Al final, ¿te gustan o no te gustan? ¿Te saturarán más o menos? Souls no son una moda pasajera, son la moda. Bueno, pero hay más cosas porque yo me pongo a pensar y hay otra que también trae un poco de polémica, que es esa tarifa plana prácticamente de juego, como si fuese el Netflix de los videojuegos, que tanto se dice ese eslogan, como es el caso del Game Pass, como también Origin Access, como PlayStation Now. Sé que cada uno es diferente, que no todas ofrecen lo mismo y estoy juntando una cosa con la otra. Unos solamente son streaming, otros te lo bajas, otros... Pero que haya tanta diferencia, tanta variedad de oferta, ya no solamente de comprar el juego en físico, que sé que esto también trae cola y ahora lo vamos a hablar, pero que cada empresa se anime a probar cosas diferentes, yo quiero ser positivo y creo que eso tampoco es malo. De hecho, ¿sí? Hace poco salió la noticia de que PlayStation Now era el servicio de streaming más tocho, que ¿sí? Me sorprendió bastante, porque yo pensaba que el Game Pass estaba, vamos, barriendo a todos, por lo menos en cuanto a publicidad es de lo que más se habla, del Now es como que está ahí apaciguado, nunca se habla de él, y me sorprendió ver esos datos. Ah, pero eso es porque nosotros tenemos una distorsión de la realidad, porque aquí no hay Now. Entonces yo creo que no somos capaces de visionar ese asunto al completo. O sea, a lo mejor si estuviéramos en Estados Unidos o en Inglaterra o en Gran Bretaña, sí podríamos ver esto con una mayor perspectiva. Pero más allá de eso, a mí lo que me llama la atención son que las tres compañías, cada una, ha cambiado el modelo de negocio. En vez de ser como antes, antiguamente, cuando estaban por Sega, Nintendo y Sony, las tres llevaban el mismo modelo de negocio. Eran más o menos, pues... tener tus IPs propias, vender tu consola, fuerza bruta, ver cuál es la mejor técnicamente y a ver que gane el mejor. Hoy en día Sony es la más clásica, valga, y parece raro esto, pero en su día era la más innovadora, es la más clásica en el concepto, en cuanto que te doy una buena máquina, te doy unas grandísimas IPs y ya sabes que aquí vas a jugar a todo y lo mejor. Microsoft se ha tirado por el tema digital, el Game Pass y toda esta ecosistema. Manera de ecosistema con el PC y tal, y Nintendo se ha ido, pues, por supuesto, a su manera, pero con la innovación de la máquina, del hardware distinto, de poder llevártela donde quieras, de tener muy bien tratados a los indies, de hacerse como con un mundillo particular. Entonces, lo que más me apasiona es ver cómo cada uno con su modelo ha tirado por un lado y de momento ninguno está tan mal como para ver que quiebra, sino que es interesante de todo. Es la primera vez que es interesante tenerlo todo, que parece curioso. Sí, pero también hay un punto negativo en estos modelos, como por ejemplo el afloramiento de los micropagos o del pay to win. No lo olvidemos. Sin duda, sí. Sin duda, porque además micropagos. Aquí ya le damos la vuelta a la moneda, la parte mala, efectivamente, porque hay una imagen que tengo, un momento que tengo grabado. Recuerdo más el programa aquel que grabamos, In Extremis, solamente hablando del caso de Star Wars Battlefront 2, de hecho, porque eso fue un punto de no retorno. Es como, hasta aquí hemos tragado. Ahora ya las cosas tienen que cambiar. Incluso la propia Disney le dio un toque de atención a Electronic Arts y les dijo, oye, esto no puede hacerse de esta forma. Han salido un montón de demandas, se ha llevado a los tribunales en Alemania, en Australia, todo esto relacionado con los micropagos, porque es verdad que genera mucha controversia, lógicamente. Y yo, por un lado, soy inocente o ingenuo pensando que esto ya no va a ocurrir de la forma tan flagrante que nos ha pasado con, ya digo, con Battlefront. Pero siempre está el miedo, porque si se ha hecho una vez, ¿qué te impide que se vuelva a producir? No, es que se está haciendo. Claro. Hoy día tú te pones a mirar y en el FIFA, eso sí, está a la orden del día. Vale, vale que lo han hecho más transparente, que ahora mismo ya te dan, creo que te están dando los porcentajes de lo que te van a salir las cosas, leí por ahí, que me parece mejor, pero juegos de muchísima calidad siguen manteniendo este modelo y nadie hace por acabar con ellos, porque realmente está tan instaurado en cierto, sobre todo en los niños, ¿eh? Tú ves a los niños jugar a ciertos juegos de móvil y juegan para abrir la caja. Y eso sí, ya. Pero esa es la endogamia de tantas plataformas que al final coges, como compañía, lo malo de cada una de ellas. Porque del juego en móvil, en vez de quedarse con esa inmediatez, con partidas a lo mejor que van directo al ADN de lo que era un videojuego en su inicio, lo que han rescatado para llevarse a consolas o en PC es precisamente lo malo, los micropagos. Claro, pero de hecho, aquí veo yo una diferenciación entre micropagos, que uno es el micropago que tú pagas y te dan lo que tú quieres, por ejemplo, skins en Fortnite. Y ahí yo le veo una solución atajable, y es que, por ejemplo, en Fortnite mismo, tú puedes hacer una devolución. Si no han pasado más de no sé cuánto tiempo, tienes hasta como 3 veces poder devolver el artículo y ya está, te devuelven tu dinero y aquí no ha pasado nada. El problema creo que viene en las cajas de loot, cuando no sabes lo que compras y eso es un poco juego de azar. Ese es el peligro, yo creo. Y por eso muchos países se han tenido que reunir para tratar el tema. Claro, es que tenemos intocables, como por ejemplo Overwatch, que nadie duda de la calidad del juego, que tiene cajas de loot. Uh-huh. Y ahí están, ¿sabes? Y nadie ya se mete con eso, porque como el juego es bueno en per se, el juego está bien, tú puedes jugar a Overwatch y juega a gusto, pero al final no dejan de darte algo vacío, porque una caja de loot no es nada realmente. Es un azar, es una lotería. Pagas por algo que no es real, cuando lo que tendría que ser que tú pagues por algo que tú veas, no, quiero pagar por este sombrero, o quiero pagar por esta skin, o quiero pagar por este, no, pagas por una caja y a lo mejor te toca eso. Y ahí es donde tenemos el problema de... Sobre todo si es pay to win, ahí se salva Overwatch de que no es un pay to win. Claro, claro, ese es el asunto, pero no deja de ser parte del problema cuando lo instaura y tú te acostumbras a eso. No lo ves como malo y llegan otros y se aprovechan. Porque claro, aquí hay que hablar del modelo de negocio. El tema móvil, la gente... No, yo quiero juegos gratis. No hay nada gratis, señores. En esta vida todo se paga. Si tú usas Google no te cobra por nada, excepto por una cosa, por tu privacidad. Tú estás pagando con privacidad. Y los juegos, pasa lo mismo. Tú no estás pagando nada de primeras, pero al final, por algún lado, el dinero te lo van a sacar. Y es con las cajas de loot donde sale el dinero de juegos, pues yo qué sé, como el Clash of Clans o el Clash Royale y todo ese tipo de cosas. Son empresas. Y ya no claro. Solamente eso, aquí hay otro tema que se ha hablado mucho con Play 4, bueno, sobre todo con Play 4, porque One tiene su propio sistema de retrocompatibilidad, que es el hecho de esa proliferación masiva de remasters, de remake, de la coletilla HD que han empezado a surgir, y yo esto no lo veo malo, pero voy a explicarlo. Que existan remakes o remaster, creo que no tiene nada que ver con que se haya suprimido, y esto sí que me parece negativo, la retrocompatibilidad. Porque hay juegos que si tú los tienes, un juego de Play 2, o de Play 3, no me voy a ir tan lejos, de Play 3, si ya lo tienes en la estantería, ¿por qué tienes que pagar por él? Pero a lo mejor, si ese juego ya no lo venden y no lo tienes, pues te lo compras, el remaster, y no pasa nada. Que podrían convivir los dos sistemas, y sin embargo se ha renunciado a una cosa que yo veía tan natural o tan lógica, si fuesen las compañías un poco más honestas, como es la retrocompatibilidad. Estoy muy de acuerdo. Así que, a ver, es que realmente hay una de cal y una de arena, porque el tema de, no tanto de retrocompatibilidad, sino de remasters, claro, puedes tener remasters realmente buenos, o puedes tener algunos que dices, ¿por qué llamas a esto remaster si lo has porteado y ya está, si está a 4/3? Exagerando mucho. Aquí realmente el tema de remasterizar, portear, es un arte al final, es un arte. Y cuando remasterizas o porteas cosas distintas, no haces lo mismo con un remake, cosa también distinta. No puedes comparar el Abe Odyssey, que fue de los primeros remakes que tuvo esta generación, si no recuerdo mal, con, por ejemplo, el port, porque no fueron remasters, de Devil May Cry, esa HD Collection, que la gente estaba enfadada porque dijo, ¿por qué voy a jugar a esto aquí? ¿Por qué voy a pagar otra vez si es que me estás dando lo mismo? Me lo has empaquetado en una caja de Play 4 y ya está. Con lo cual hay que ir con bastante cuidado. No estoy en contra, obviamente, de que haya remasters o remakes. He descubierto grandes sagas así, como Crash Bandicoot este año. Pero sí que recuerdo una época en especial donde había muchos remasters, remasters, en comparación a nuevos juegos. Y sí, recuerdo la gente bastante, bastante crispada. Creo que fue 2015 o 2014. Y lo entiendo perfectamente. Era inicios de esta generación, estaba arrancando, y la gente estaba cabreada porque decía, a ver, es que nos habéis dado en Play el Bloodborne, vale, pero es que lo siguiente es el The Order y luego, ¿qué más? Es que no vemos cuándo va a salir Uncharted 4. Recuerdo esa crispación. Claro, es que todo depende de por dónde mires el asunto. Yo pongo perspectiva. Tú puedes ver mal, y es normal que la gente lo vea mal, este Dark Souls Remaster que salió, porque es básicamente un lavado de cara muy, muy limpito, dependiendo de si has jugado o no al anterior, o si tiene la consola anterior o lo que sea, realmente no hace daño a nadie. Si quieres lo compras, y si no, no lo compras. Y ya está. El problema es cuando después ves que hay cosas que hacen compañía, como sacarte esta especie de retrocompatibilidad del primer Red Dead Redemption o del The Witcher 2 en la Xbox One X, en el que te mejoran el juego. Y dices, coño, y por el mismo precio. Sí, con el juego antiguo. Tú coges, claro, metes el juego antiguo y lo metes en la consola y lo vas a ver mejor que el original. Es decir, un remaster. Y te quedas súper contento, súper a gusto. Y la verdad, cuando comparas con eso es cuando empiezan los problemas. Ahí está el asunto. Así es, hay muchísimas más cosas, pero nos quedamos sin tiempo. Por ejemplo, se me ocurre el modelo episódico, como cada vez está más en auge. Ese adiós que poquito a poco estamos viendo al multijugador local, ya solamente queda Nintendo como ese bastión que aún lo mantiene en algunos juegos. Y un montón de cosas, así que yo creo que lo mejor es trasladar estas reflexiones a los oyentes, que ellos por los comentarios en iVoox nos digan lo que más les está gustando, lo más positivo o reseñable de esta generación y aquello que consideran malo o perjudicial que se ha instaurado precisamente en esta generación de consolas. Y así entre todos, en el próximo Responde, lo leemos y sacamos algo en claro. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a poner un tema musical de Red Dead Redemption 2, That's the Way It Is, y volvemos en un ratito. The many miles we walk, the many things we learn, the building of a shrine. Just to burn. That's the way it is. That's the way it is. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox y iTunes. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter y Facebook. Además, cualquier duda, sugerencia, queja o nota de voz que queráis que pongamos en el programa, podéis hacérnosla saber en info@elbatallonpluto.com. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Ya estamos de regreso con nuestro habitual ¿A qué estamos jugando?, esta sección en la que comentamos de forma subjetiva pues a qué hemos estado dándole durante la semana. No es un análisis, son unas impresiones, simplemente una toma de contacto con ese título al que hemos estado jugando. Y Tony, empiezo contigo a ver a qué has estado dándole, un juego que además has estado cebando la semana pasada diciendo wow, ya veréis cuando lo traiga, madre mía, qué bien me lo he pasado. Coméntanos de qué se trata. Pues como ya he hecho un poco de teaser antes, pues es Assassin's Creed Odyssey, la versión para PC. La verdad nunca había jugado tanto tiempo en Assassin's Creed, también porque no jugué a Origins y el cambio de dirección se nota, pero una barbaridad, no lo siguiente. Normalmente me costaba menos de 20 horas un Assassin's Creed, unas 17 o así. El 4 me costó un poco más por el tema del barco que había que mejorarlo y tal. Aquí también hay barco, hablaré de ello. pero en este caso hablo de 63 horazas, 63 horazas, señores, en las que me lo he pasado en grande, pero en grande. Y lo entiendo viendo el minimapa que tiene. Madre mía. Bueno, el mapa mundi en sí. Prácticamente es un mapa mundi, sí. Ahí la antigua Grecia con sus islas y sus estatuas y su todo, básicamente. A ver, un poquito de intro de la historia, pues depende del personaje que escojamos, si Alexios o Cassandra, que son hermanos, viviremos la historia de uno u otro. Spoiler, es la misma. De hecho, es tan la misma que el que escoja será el hermano mayor y el otro será el pequeño. Es muy raro, pero luego se ve... Sí, sí, sí, es rarísimo. Lo sé, es muy raro. Pero luego se ha visto que en la novela de Assassin's Creed Odyssey, la que es canon que sea la hermana mayor y protagonista es Cassandra. No me he escogido a Cassandra, me he escogido a Alexios. No son gemelos, como dicen por aquí por el chat. Uno es el mayor, otro es el pequeño. Entonces, nuestro padre, que es el señor Nicolaos, se llama, es espartano, guerrero espartano. Y pues en cierto momento, pues en el Taigeto, que es este monte en el que cuando el oráculo dice este niño no va a retirarlo, pues ahí sucede una cosa que no voy a decir. Pero ahí, digamos, es el primer clímax de toda la historia y es la primera vez que un Assassin's Creed me mete un clímax tan bestia, superando el clímax del 3, clímax inicial, quiero decir, de cuando sucede cierta cosa que dices, anda, pues esto no me lo olía yo. Y es que para mí personalmente estamos ante la mejor historia de época, pues ya sabemos que hay historia de época y historia contemporánea, o mejor dicho, historia actual en estos juegos. Mejor historia de época que he visto yo en un Assassin's Creed en toda la saga. Y me he jugado Assassin's Creed 1, 2, Hermandad, Revelations, 3, Liberation 4, Rogue, Unity y ahora este Odyssey. O sea, no he jugado a poquitos, es el décimo al que me juego. Y de verdad que yo nunca había visto algo tan bien. Se notan las influencias, sobre todo de The Witcher 3, pero vamos, que sí se notan, una barbaridad. Con ese arco de elegir las respuestas que influyen a un grado bastante similar, si no prácticamente igual, a cómo influirían en The Witcher 3. Y de verdad, es yo la vez que he estado más atento a la misión principal, a las secundarias, y es que me quito el sombrero, de verdad, genial. El tema del setting sucede en Grecia, en la época de Esparta contra Atenas, y de hecho se juega bastante con esto. Tú eres un Mistios, que básicamente es como un mercenario, pero que también hace... Es un poco la excusa de, vale, eres mercenario, pero si te pido que lleves esta caja a esta isla, la llevas igual, porque eres el regadero un poquito ahí, para dar mucha variedad y que mientras llevas la caja pueden pasar mil cosas que te vuelen la cabeza. Pues básicamente, como eres un Mistios, ¿no?, un medio mercenario, tú te puedes poner de parte de quien quieras. Tú eres hijo de espartano, te criaste en Esparta cuando eras pequeñito, también es una parte de tu infancia. Pero tú te puedes poner de parte de quien quieras, de Esparta o de Atenas. Y es que hay batallas con muchísimos soldados por ahí en la que tú dices, bueno, pues me quiero poner de parte de Atenas. O no, de Esparta, tal. No, un poquito chaquetero, un poquito de simplemente ir a por la experiencia. Porque, digo experiencia, porque esto es un RPG. Aquí ha cambiado mucho la torna. Aquí hay niveles, hay árbol de habilidades, hay un mission log, ¿no? Un diario de misiones activas, misiones... principales, que es la que llama misiones de Odisea, que hay cuatro arcos distintos. Bueno, realmente hay tres arcos distintos, pero yo creo que hay como cuatro, digamos, misiones súper principales que se van desarrollando desde el inicio hasta el final del juego. Y luego hay misiones secundarias que de verdad están muy, muy bien. Misiones secundarias con las que me lo he pasado súper bien, que tienen una historia fantástica, sean más o menos breves. También hay algunas que no tienen grandísima cosa. E incluso, pues, a partir de cierto momento ya me he ido saltando el texto en plan, vale, sí, sí, yo hago esto para experiencia, para subir de nivel. Porque sí que hay cierto grindeo. No sería grindeo como, por ejemplo, Bravely Default, donde es repetir, repetir, repetir, repetir, sino es donde descubres nuevas secundarias, en el mapa ves cuando has desbloqueado una atalaya, que no son atalayas, sino que a veces simplemente te subes en un edificio y ves las cosas que hay por ahí y te aparecen los iconos, pues vas viendo los iconos de misión en el mapa y vas descubriendo nuevas secundarias, lo cual te va dando pues más experiencia, te va dando nuevas armas, te va dando muchas cosas que te ayudarán y ya digo, bastantes de estas tienen una historia muy, muy, muy chula y no las he hecho todas ni de broma. Tema de niveles, ahí hasta el nivel 50, pero con los futuros DLCs, lo van a expandir. No sé si también lo harán de manera gratuita, eso no tengo ni idea. Pero sí que va a subir el nivel a 50. Yo me he pasado el juego a nivel 48 y la verdad es que hay veces que tienes que hacerte, pues, yo qué sé, unas 5 o 6 misiones para subir de un nivel. Pero que al final también algunas misiones que tienen como diversas partes, algunas más fáciles y otras menos, y que te ayudan bastante fácil a subir de nivel, depende de cuál encuentres. Entonces, ¿hay algún problemilla en estos niveles? Como por ejemplo, en algún momento, pues yo en la Odisea, lo que es la misión principal, digo, venga, va, voy a ir a pasarme ya esta misión, que ya tengo más o menos el nivel, no sé qué, y esa misión deriva en otra misión. Solo ha pasado una vez que sea tan extremo, pero como unos 9 niveles superior, digo, ¿qué ha pasado aquí? Si son 9 niveles, no te lo pasas ni de coña. Si son 3, 4, sí puedes pasártelo, pero si son 9, ni de broma. Porque ya el nivel del enemigo te aparece como una calavera, no aparece ni el número. Y claro, ahí ya hay veces que es mejor pues empezar a subir de nivel. Tema de los enemigos, el enemigo principal aquí no son los templarios, y es que esto es anterior a Origins, donde vamos viendo más o menos cómo se va formando. Aquí tenemos, no hay asesinos, se verá en el DLC, esto es bastante criminal, que se empiece a ver esto en un DLC que se llamará la primera, no me acuerdo, no sé qué, de The First Blade, algo de la primera hoja oculta. Pero aquí lo que hay es una organización, digamos, se llaman el culto de Cosmos, y tienes que ir matándolos a todos, para al final ver quién es realmente que lo está controlando todo. Y esto te va a llevar horas y horas y horas y muchas horas, pero muchísimas horas. Y es, digamos, similar, entre comillas, al sistema de Shadow of Mordor que tenía este sistema Nemesis, pero a su vez hay otra cosa más similar todavía, que para mí es donde más se bebe de este sistema Nemesis, que son los mercenarios. Son soldados que irán apareciendo en las islas y que irán buscándote. Te irán buscando y si te encuentran intentarán matarte. Si los matas, aparecerá un mercenario nuevo que volverá a intentar matarte. Puedes hacer que no intente matarte simplemente pagando la recompensa que hay por tu cabeza. La pagas y los ves por ahí pululando, pero no van a hacerte nada. Su icono, en vez de en rojo, aparece en gris y ya está. Y además esto introduce una nueva feature dentro del juego, que es la arena. Típica arena espartana, pues aquí en vez de gladiadores... Bueno, mejor dicho... Además de los dos gladiadores normales, a veces hay como unas oleadas de enemigos que irán apareciendo antes del gladiador final, que digamos que es el boss. Que en algunos casos serán mercenarios, que estarán allí, simplemente. Y en otros casos serán pues los combatientes principales de la arena, que hay unos 5, más uno secreto, digamos. Y eso ayuda bastante, yo recomiendo mucho que cuando tengáis el nivel suficiente vayáis a la arena a ir subiendo de nivel, porque os va a servir bastante, bastante, bastante. Además, yo principalmente recomendaría este juego. Creo que no es necesario jugar a Origins y a Syndicate, por ejemplo, que son los que yo no he jugado, que son los dos anteriores a este, porque no hay realmente ningún aliciente más allá de lo poco, porque hay muy poco de historia en el mundo actual. De hecho, solo he cambiado el mundo actual unas 3 veces. Afortunadamente, y no muchas. A mi juicio. No. Pero a ver, yo era muy fan de Desmond. Ah, muy, muy fan de lo que sucedía con Desmond. Pero aquí no le llega. O sea, no llega a ese listón ni mucho menos. A mí realmente me da pena que no haya un hilo de unión entre... O que no se esfuercen por lo menos en pero tener realmente algo de concordancia. Lo necesita porque se llegó un punto en el que para dar tantos giros de guión raros, o sea, al final tú lo que quieres es una excusa todo eso ya, para verte inmerso en lo que te proponen, ¿no? En la propuesta. Sí, no. El jugador medio seguramente sí. Los que somos muy fans y estamos metidos dentro de la historia. El lore. Muy metidos. Claro, es que el lore que tiene es brutal, es genial. Si me pusiera a leer los libros ya todavía lo fliparía más. Pero también te digo una cosa. De verdad, yo... No, únicamente, Tony, que aparte de que llevas razón en todo lo que has dicho y por lo que estás comentando, te ha encantado el juego, sí que yo entiendo que al no haber jugado Origins, que se nota que este Odyssey es muy heredero de Origins, claro, y tanto, el impacto que te ha causado es mayor que el que antes... O mejor yo, por ejemplo, que he jugado Origins, ahora juego Odyssey y digo, vale, está bien, pero no me ha parecido tan... un salto tan cualitativo, sí, ¿no? Puede ser. Te parecerá lo que tenías antes, pero más y mejor. Pero no es algo nuevo que te impacta de nuevas. Y sí que, por ejemplo, yo Origins tiene una cosa que este debería tener que se llama escudo. los espartanos, a ver, escudos llevaban, quiero decir, históricamente esto se sabe. ¿Cuántas veces hemos visto que si en 300 los escudos, tal? Aquí no. Aquí no. En Origins estaba. ¿Por qué aquí no? Aquí vas con muchísimas armas, pero en ningún momento hay un escudo. ¿Por qué? Porque se sustituye. Está bien a nivel de bueno, el argumento y tal, se sustituye por la lanza de Leónidas, que además no está ni completa, está rota. La utilizas como un poco a modo de espada, digamos, y cuando llevas una lanza, por ejemplo, utilizas las dos manos y esa lanza rota no la llevas. Es muy poderosa, tiene ciertas cositas y, bueno, es muy importante para la historia. Y solo una cosita más quería decir, que es el tema de las criaturas mitológicas. No hay, digamos, unos animales que son como enormes, que son para cierta misión y son, bueno, son bichos brutalmente grandes. Pero bosses, además hay, ¿no? Sí, se podría, es que hay muchas cosas que son bosses o muchos enemigos que son bosses, que depende de cómo los interpretes. Si para ti un boss es que tenga su barra vida aparte, propia, ¿no? Claro, pero que no la tenga en plan de estas que va levitando en la cabeza, sino que esté fija en la pantalla, sí, esos son bosses. Uh-huh. Pero me refiero a todavía más bosses, más profundo el combate, que es contra criaturas mitológicas de verdad. Y aquí no voy a decir nada, seguramente habéis visto imágenes ya, que además las he colgado por Twitter, de alguna criatura mitológica. Madre mía, lo que te impacta, porque es tan distinto a todo lo que has visto en el juego, que te impacta. Yo cuando vi una de ellas, la primera que me encontré, fue en plan, te juro que me... O sea, tuve miedo, porque digo, es que me va a reventar, me va a matar, pero me va a matar, de verdad. A ver, fíjate, de todo lo que has dicho, hay una cosa que me parece muy llamativa, porque ya había leído análisis, opiniones y tal, y con lo que lo has comentado ya me lo confirma. El hecho de que existan dos personajes jugables, un chico y una chica, que supuestamente el reclamo es que hay una mujer por primera vez en un Assassin's Creed, pero parece que Ubisoft lo hace todo como no, con... No, exactamente. Liberation ya era una mujer. Vale, efectivamente. Más pequeñito, pero... Efectivamente, pero aquí era como... ya digo, era el gran reclamo. Por fin iba a tener peso dentro de la trama, tal. Iba a ser el personaje principal y el otro era un añadido, qué tal. Pero veo como que Ubisoft da estos pasitos con miedo. No se atreve del todo cuando no hay diferencias argumentales entre jugarlo con uno y con otro. Ahí está como invalidando su propia postura. Por un lado te están diciendo otra cosa, pero por otro lado la ejecución va por otro camino. Quizá también tenga que ver con no darle más peso a uno que a otro. Quizá que la experiencia más o menos sea similar, te quieras elegir a un chico o una chica. Que a lo mejor si te pierdes cosas eligiéndote chico, pues habrá gente que lo vea mal, ¿no? Sí, pero yo entiendo, ya digo, yo de matices. Historia sé lo justo. Pero el papel de la mujer no era el mismo que el del hombre. Por tanto, incluso el trato con los NPCs o lo que les ocurre, porque yo no sé ni el contexto de los personajes, pero ¿no crees que algo se podrían haber esforzado en esa dirección? Porque prácticamente son skins, ¿no? Sí, sí, realmente ahora pues son a modo de skins. Sí que creo que, obviamente... Hacerlo de esta manera, que es lo que me hubiese gustado a mí, hubiese significado hacer un curro bastante más, como en The Witcher 2, por ejemplo, que tenías dos caminos, y esto era muy exagerado, porque escoger uno u otro significaba que te perdías las 10 horas de gameplay que tenía el otro. Claro, es como, no, vamos a hacer mucho más curro, porque esto ya lleva un curro, lleva 4 años de desarrollo, y hay gente que se va a perder parte del trabajo que hemos hecho, y entiendo que a lo mejor un término medio entre no hacer exactamente lo mismo para uno o para otro, y no hacer una campaña hiper profunda, porque hacer repetir la misma campaña o el mismo esfuerzo de una campaña en otra es que es una animalada. Tal cual, es una animalada. Yo tampoco estoy muy descontento sabiendo que, vale, Cassandra es la que es canon y pues Alexios es el hermano pequeño. Pero porque te lo han dicho, ¿no? Porque hay un libro, un manga o lo que sea, claro. Porque está el libro y tal. Yo igualmente me he escogido a Alexios. Porque simplemente digo, hombre, pues me gusta más cómo luce este señor, simplemente porque como no voy a verle la cara, básicamente porque va a estar de espaldas y con el casco, digo, mira, me gusta más cómo le... Tal cual, una tontería tan grande como esta, me gusta más cómo le veía el músculo a este señor que a esta señora. No ha habido ninguno, ha sido tan tonto como esta la razón. Y al final, pues como ha sido una skin entre comillas, pues mira, simplemente he escogido en base a lo que es la skin. Sí, que no es como en Resident Evil 2. No. U otro influye. No. Ni como en el 1, que en el 1 es más fácil según escojas uno u otro. Claro. Yo quería hacerte una pregunta, porque recuerdo cuando salió Origins en su día que hubo un poco de revuelo con el tema de que iba a ser una campaña que tendría micropagos. ¿Los tenemos aquí? Los tenemos aquí también y de hecho en un momento te intentan... A partir de cierto momento te dicen, mira, te hemos dado 200 puntos de Helix para que te compres cositas, tal. ¡Qué detalle! Y hay una cosa que no me... A ver, te da para algunas cositas, pero para muy pocas. Pero sí que hay una cosa que me revienta bastante, que es que yo me lo he pasado genial, no me ha hecho falta comprarme nada a nivel de micropagos, pero sí que hay un cuesta como 15 euros o así, que es para que tengan el doble de experiencia. Digo, vale, veo perfectamente lo que habéis hecho. Gente que quiere subir rápido, no se quiere pasar 60 horas como yo, que en unos 20 y pico, 30 horas, pues tenga este juego, ¿vale? Entiendo la jugada que han hecho. No pienso que hayan matado mi experiencia, porque además no es un juego multijugador donde esto influya como un jugador u otro, pues hayan pagado, pero sí que veo ahí la trampita, entre comillas. Van sacando bastante skins, por ejemplo, yo qué sé, skins de el caballo que echa fuego, o ahora aparecerás un caballero de la muerte. En Origins era igual, con los camellos y todo eso, sí. Pues esto es lo mismo, es más de lo mismo. Y de hecho esos 200 puntos ni siquiera los gasté, o sea, están ahí. Bueno, pues fantástico. Yo voy a hacer un picadito por mi parte mía que estamos jugando, porque además ya lo enseñé en Twitch, está disponible también en YouTube, ese gameplay que hicimos, sí, por Halloween, jugando a Bloodstained Curse of the Moon. ¿Qué es esto? Bueno, preparando lo que fue ese informe de misión alrededor de Symphony of the Night, de la obra de Koji Igarashi, de esa serie también de animación que sacaron en Netflix, pues dije, tengo ganas de jugar a algo que sea un Castlevania o algo similar en cuanto a estilo. Y entonces dije, ¿qué estará haciendo el señor Koji Igarashi? Ya lo sabía, ¿no? Que estaba con Bloodstained, pero a principios de año sacó un minijuego, es que a lo mejor minijuego no es la palabra más adecuada, un juego reducido, vamos a decirlo así, inspirado en esos Castlevania de NES, desarrollado por Inti Creates y dirigido por el mismísimo Koji Igarashi, que era una especie de recompensa para todos esos bakers de Kickstarter que habían apoyado a ese Ritual of the Night, un poco como aperitivo antes de que llegue el juego. Como digo, salió en mayo de este año, está disponible en todas las consolas, y cuando digo todas, es todas, también en Vita ha salido, y todo esto hay que comentarlo, yo lo he jugado en Switch, y como comento, es un juego con una estética y un estilo de Castlevania, de NES, de esos primeros donde superabas fases, no había ni backtracking ni nada, ibas de un punto A a un punto B derrotando enemigos, usando las habilidades del personaje y enfrentándote a un boss final al superar la stage, y... Yo debo decir que después de completarlo, que se tarda muy poquito, entre 2-3 horas si me apuras, no tengo muy clara esa línea que separa el homenaje y el plagio. Es muy difusa, ¿para qué engañarnos? Porque hay un montón de reminiscencias en el diseño de los enemigos, las animaciones, las habilidades, los personajes. Es todo tan evidente que tú dices, jo, si es que parece que han reciclado muchísimas cosas. Y no lo digo como algo negativo ni positivo, solamente una observación. Y quizás lo más llamativo a nivel jugable de este Curse of the Moon es que hay 4 personajes que vamos consiguiendo cuando superamos cada fase y cada uno tiene un arma y una serie de habilidades concretas. De esta forma se consigue cierta rejugabilidad porque luego puedes revisitar estancias anteriores una vez desbloqueas a un personaje nuevo. Entonces puedes ir cambiando entre uno y otro en tiempo real y a lo mejor ir por zonas que antes no podías. Eso es interesante. Y luego también los bosses, que me han parecido algunos muy originales, muy inspirados. La banda sonora también muy adecuada a una aventura de este tipo, de la vieja usanza. Y es una cosilla, ya digo, no es un juego que te va a dar un montón de horas, en 2-3 te lo terminas. Es un reto en su justa medida porque tiene 2 niveles de dificultad, uno que es veterano y otro que es casual, en el que el veterano, pues si te quedas sin vida, empieza desde el principio del juego, como se hacía antiguamente, y punto. Y el casual sí que es más permisivo en ese sentido, que es como yo he jugado, porque soy bastante malillo, tengo que decirlo. Y al precio que me costó, porque además en Halloween estaba un 30%, yo ya sabéis que tengo la doble nacionalidad con Sudáfrica, pues me salió muy, muy barato, 3-4 euros. Y es un juego que ya digo, si tenéis mono de un Castlevania, y a lo mejor no queréis volver un Castlevania porque los tenéis muy visto o no queréis encender una consola retro o lo que sea, en vuestra Switch, en vuestra Play 4, en vuestra One, donde sea, tenéis este Curse of the Moon, que por lo que vale y lo que ofrece me parece que está bastante compensado y equilibrado. Yo he de decir que yo estuve viendo tu gameplay y además el juego lo sigo un poquito por detrás y tiene una ventaja. La gente suele decir que esto es un juego igual de los 8 bits. No, esto es mejor, ¿eh? Esto se ve mejor, tiene la pinta, da ese aspecto, pero realmente aquí hay un... A mí estéticamente, fíjate, me recuerda más a Shovel Knight. Muy ese estilo. Sí. Es que es eso, es ese pixel art que imita a lo antiguo, pero se nota que no lo es porque, claro, ni las pantallas son las mismas. Entonces, si lo hicieras como antes, los cuadradotes serían dolorosos a la vista. Entonces, pues le da su toquecito. A mí me encanta el juego. Por el precio que tiene para Sergio Mandela, me parece increíble. Me parece algo a tener en cuenta. Así que yo al final me voy a tener que convertir en Juanjo Mandela y hacer lo mismo, porque ya me está llamando demasiado la atención. Eso sí, tengo que decir un pero, y es que no está para Wii U, ¿eh? No está para todas las plataformas. Oy. Muy mal, ¿eh? Koji Garashi a la cárcel. Todas las plataformas que se siguen produciendo. Claro, ahí. Koji Garashi a la cárcel por ello. Y no es que sea un plagio, es un homenaje, ¿no? Vamos a dejarlo bueno, ahí. Bueno, sí. Y que luego también hay que decir que es muy agradable de ver. Por eso yo invito a todo el mundo que vea, si no quiere spoilearse mucho, 5 minutos de ese gameplay que hice en directo, porque en cuanto lo veas, si te llama la atención ese tipo de propuestas, vas a ir directo a la tienda virtual y a comprarlo. Es la sensación que a mí me da. De hecho, a mí, estéticamente, y jugablemente habrá que verlo, pero estéticamente, me llama más la atención este juego menor que el grande, que el Ritual of the Night. Y a mí y a todos, sí. El grande me llama a mí mucho la atención, ¿eh? A mí la verdad es que todo lo que es Koji Garashi, Bluestained y tal, a mí me tiene muy con muchas ganas. Yo, de hecho, no soy backer, pues de milagro, ¿eh? Pero el juego lo estoy siguiendo muy, muy, muy de cerca. Uh-huh. Bueno, pues ahí está la recomendación. Dos juegos muy diferentes, como no, porque así es este programa, muy, muy variopinto. Y ahora tenemos que seguir con una sección que también rescatamos. Seguimos hablando de cifras, seguimos hablando de números y seguimos hablando de esos juegos más vendidos aquí en España durante la última semana. Vamos a ello. La cifra. Y efectivamente, tenemos que hablar, repasar esas ventas en formato físico aquí en España durante la semana, porque ya no hablamos de todo un mes, sino simplemente de la semana que va del 29 de octubre al 4 de noviembre, que son los últimos datos que tenemos aquí sobre la mesa. ¿Y por qué hay que hacerlo así? ¿Por qué es llamativo traer esto al programa? Porque tenemos un top 5 que está liderado por Red Dead Redemption 2, eso creo que era una cosa evidente, en la plataforma de Play 4 con 48.000 unidades, seguido de FIFA 19, también para Play 4, no se baja del podio, con 14.000 unidades, después Call of Duty Black Ops 4, un habitual también para Play 4, y en el número 4 de este ranking, Red Dead Redemption 2 para One, que coloca 6.000 unidades, y cierra un juego de Nintendo, Super Mario Party. Cabe destacar que fuera de este top 5 se ha quedado Diablo 3 Eternal Collection para Switch con 2.500 unidades vendidas, colocándose como sexto título en ventas físicas en España en su primera semana, pero que está ahí. Lo llamativo, la lectura que podemos hacer aquí, yo creo que hay varias. Primero, que Red Dead Redemption es el pelotazo que todo el mundo daba por hecho, que Super Mario Party pues está bastante bien colocado siendo el tipo de juego que es, y además seguramente ahora con la campaña navideña subirá posiciones, vamos, segurísimo. Y ante todo también que la versión de One de este Red Dead Redemption 2 se coloca como lo más vendido en España, en este territorio tan peculiar. Sí, además por segunda semana consecutiva, que yo eso creo que no lo he visto en mi vida, supongo que a lo mejor pasaría con GTA, aunque lo dudo, lo dudo. Yo lo he visto con NBA, con NBA, y creo que con FIFA también. Ah, de todos modos, me parece algo bastante resaltable que aquí en España Xbox One entre, aunque sea en el top 10, ya es un logro, pues que entre en el top 5 ya me parece espectacular. Es que el juego es muy bueno, la verdad. Me parece también curioso que haya podido desplazar al FIFA. El FIFA aquí es religión, y que le haya comido la tostada también me parece algo que hay que tener en cuenta. Y lo del Mario Party es que eso es lógico. Mario Party siempre vende mucho. Una cosa curiosa, que es un juego que yo me pongo a mirarlo y una franquicia que tiene bastante tirón. Lo que alucino es que GTA no está por ahí. Estará en el top 10, supongo, pero no está en el top 5. Es brutal, porque yo creo que nunca se le había echado a GTA de aquí hasta que ha tenido que llegar Red Dead, ¿eh? Ellos mismos. Ellos se mismos se sabotean. Pero hay un dato fucker con Red Dead. En 2 semanas que lleva el juego a la venta, ya ha vendido más de 17 millones de copias. O sea, va a un ritmo que tiemble GTA V, ¿eh? Claro, y cuidado, ¿eh? Que este juego ahora va a salir el online. Que el online es lo que a este juego le va a dar continuidad. Si ahora el juego se vende mucho, no imaginemos cuando la gente vea todo lo que va a poderse jugar a lo largo del tiempo. Que eso ya va a ser una apoteosis. De hecho, muchos lo decían, ¿para qué sacar un Red Dead si tienes GTA? Y a la vista está de que en el fondo tienes razón. Y luego también tenemos que Rockstar ni desmiente ni confirma versión para PC. Así hombre. Es. Y yo, fíjate, yo lo he dicho ya, no sé si lo he dicho aquí, pero lo he dicho en muchos sitios, que lo suyo es que sacaran el bundle del 1 y el 2 en PC. Y ahí lo partían, rompían el mercado. Bueno, los datos son estos, se confirman todos los pronósticos. Red Dead Redemption 2 ha sido el fenómeno del año, yo creo que podemos catalogarlo así sin problema. Y que posiblemente cuando se celebren esos Game Awards, que de hecho en el día en el que salga este programa ya se conocerá la lista de nominados, pues seguramente será un título que se lleve muchos galardones, no me cabe la menor duda. Y ahora sí que sí, vamos con la despedida del programa de hoy. Bueno, Tony, nos despedimos ya de este programita. Hasta la próxima semana. Pues hasta la próxima semana. No veas las ganazas, pero ganazas que tenía hacer acá que estamos jugando. Pero lo una sé. Barbaridad. De hecho, escribí los apuntes que tenía de chuleta cuando llevaba todavía unas 40 horas. Y luego fue en plan, ¿tengo que cambiar algo? No, no, todo ha sido increíble, vale. Y cerré la libreta. Si es que además, yo recuerdo que estabas aquí negociando con Aitor, con Juan. ¿Estaba negociando? Cédeme tu turno de palabra en la que estamos jugando para hablar yo. Sí. Yo me acuerdo. No. Porque Juanjo y Aitor dijeron, ostras, hemos jugado poco. Digo, vale, hacedlo conjunto vosotros y yo hago el mío. Y tú, no, Red Dead Redemption, tal. Bueno, pero que había digo, ganas. Vale, había ganas de traerlo, sí, de compartir lo que te ha parecido este juegazo. Muchísimas. Y así es, qué bueno. Pues lo mismo, Aitor, nos vemos ya el martes que viene. Pues sí, nos vemos el martes que viene. Yo en algún momento sí que prometo que jugaré a ese Odyssey que ha traído Tony, porque a mí Origin me encantó. ¿Tú lo jugaste en la Games Week? Sí, un poquito. Un poquito sin el sonido ni nada, pero un poquito sí que estuve ahí con Alexa jugando lo que pude. Y nada, que me voy a jugar más cosas porque esta semana ya sabéis que viene cargadita y hay que empezar a hacer los deberes cuanto antes. Si es que a mí me preocupa muchísimo tu situación porque te has pillado de salida todo lo que va a venir ahora, ¿eh? Es que me ha venido muy mal, con el retraso de Spyro se me va a juntar con Fallout. Y con Pokémon, muy no mal. No sé cómo lo vas a hacer, pero bueno, me alegro de no estar en tu piel. Y lo mismo, Juanjo, nos vamos ya. Bueno, pues nada, me voy al oeste. Chao. Muy bien, lo mismo digo por mi parte, nos vemos aquí, estaremos el jueves con El Responde y por supuesto el martes con un nuevo programa. Adiós. Chao. 飛ばせ鉄拳ロケットパンチ未だ出すんだプレストファイヤー